aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hoy es 17 de abril del año 2018. Aquí estamos con todos vosotros. Aquí, una semana más, desde aquí La Voz de Europa, hablando para España, para Europa y para todos los españoles y todos los europeos que nos escucháis desde América y desde otras partes del mundo. Se publica en prensa que España es el país en el que más crece el número de banqueros millonarios. En esta crisis en la que todavía estamos, por mucho que el gobierno se empeñe en mentirnos una y otra vez, repitiendo que ya hemos salido de la crisis, ni mucho menos, seguimos en esa crisis y peor que se van a poner las cosas en bastante poco tiempo, pues en esa crisis en la que los pensionistas de hoy y los del futuro ya ven que sus pensiones van a sufrir recortes drásticos, en un momento en el que los trabajadores españoles sufren la mayor precariedad laboral de su historia, con trabajos muy mal pagados, muy inestables, que no les permiten tener un futuro, en un momento en el que la deuda, justamente, con estos banqueros y sus primos hermanos del Banco Central Europeo, esa deuda que no para de aumentar y que va a convertirnos a nosotros y a nuestros descendientes en esclavos de esta banca, pues en ese momento, en España, el número de banqueros millonarios, el número de directivos de la gran banca que cobran salario superior al millón de euros, aumenta más que en ninguna otra parte. Nos dijeron cuando estalló la crisis, creo que fue el señor Sarkozy, que había llegado el momento de refundar el capitalismo o de repensar el capitalismo. Claramente era una maniobra de distracción. Nada se ha tocado de esta mega estafa bancaria que venimos sufriendo desde hace siglos. Probablemente estos banqueros usan su treta de la reserva fraccionaria, ese truco siniestro mediante el cual los banqueros crean dinero de la nada, imprimen dinero de la nada y lo prestan cobrando un interés al resto de los ciudadanos, incluso a los gobiernos. Esa trampa del dinero deuda que, como os digo, seguramente existe desde siempre, pero que necesitaban estos banqueros la sanción legal de un gobierno y por primera vez ese Banco de Inglaterra, nacido en 1694, por primera vez ese banco sancionó esta mega estafa bancaria. Aquella fue la primera vez que la alta política y la alta finanza fueron descaradamente de la mano. Aquellos banqueros de Ámsterdam compraron a la alta política y a la alta monarquía inglesa, hicieron ese pacto criminal por el que nació aquel Banco de Inglaterra. Desde entonces hemos visto la creación de otros bancos parecidos como la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, y la estafa siempre es la misma: un acuerdo entre las élites políticas, las élites financieras y las élites empresariales para saquear al resto de los ciudadanos. Y ha sido así desde el principio, por mucho que ahora los liberales más puros digan que no, que eso no es capitalismo, que eso no es liberalismo porque el Estado no debería de intervenir en la economía. Pues señores liberales, lo que pasa es que llevamos así 300 años y algo que lleva más de 300 años, pues difícilmente se le puede decir que eso no es el capitalismo real. Al final funciona así. Así es este capitalismo financiero mundial y así funciona, creando deudas, creando estafas, saqueando, chupándole la sangre a la población trabajadora y haciendo estos banqueros fabulosos beneficios y multimillonarios negocios a costa de los demás. Esta plaga banquera se ha extendido por todo el mundo. Muy pocos países se resisten a su venenosa influencia. Siria es uno de ellos, por eso están yendo claramente a por el gobierno sirio. Rusia, China, Irán también son países que se oponen, son un muro frente a esta mafia mundial bancaria anglosionista, pero por desgracia aquí en España y en Europa las traiciones de los políticos que nos gobiernan desde hace 40 años pues nos han llevado a esta situación ruinosa. Hace 40 años la deuda de España era prácticamente cero. Hace 40 años se había acabado un régimen nacional que tenía soberanía monetaria, que imprimía su propio dinero y que ponía límites estrictos a los manejos de estos bancos y de estos fondos de inversión privados. En apenas 40 años, la deuda pública se ha disparado hasta el infinito y en lo privado, los ciudadanos hemos vivido una pérdida salvaje del poder adquisitivo porque una parte de nuestro trabajo y una parte de nuestro dinero tiene que irse constantemente al extranjero porque tenemos que pagar los intereses de una deuda impagable. Ya no hablo del principal de esa deuda que no vamos a pagar absolutamente nunca y que es utilizado por estos bancos como la moneda de cambio para quedarse con toda nuestra riqueza nacional, para quedarse con nuestros minerales, con nuestros recursos naturales, con nuestros puertos y con nuestros aeropuertos y con toda nuestra empresa y riqueza pública. Esta es, la gran estafa bancaria, utilizar el dinero deuda imprimiendo dinero falso para quedarse con riqueza real. Aprendamos de una vez por todas y vayamos a la única solución, que es la nacionalización de la emisión de moneda. Estos bancos privados deben de perder de una vez por todas su capacidad de emitir dinero de la nada. Solo un Estado soberano debe ser y debe tener la competencia para hacer eso. Esa es prácticamente la primera idea fuerza que hemos de tener clarísima. Sin soberanía monetaria no hay soberanía de ningún tipo. Nada más, noticias y empezamos. Estados Unidos, Reino Unido y Francia atacan Siria como respuesta al supuesto uso de armas químicas por parte del gobierno sirio. Felipe VI recibe en Zarzuela al príncipe heredero de Arabia Saudí. Una ONG calcula que 40.000 españoles viajan cada año para abusar de menores. El criminólogo Juan Ignacio Blanco defiende la teoría de la conspiración en una conferencia sobre el caso Alcácer. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamina que los menores refugiados tienen derecho a la reunificación familiar en Europa. Nace en Bélgica un partido que defiende la implantación de la ley islámica en Europa. El PSOE entrega 12.000 tarjetas sanitarias a inmigrantes ilegales en Baleares. Valencia regala el cheque escolar a los inmigrantes sin papeles. España es el país europeo donde más crece el número de banqueros millonarios. Contratar trabajadores en España es cada vez más barato respecto a los demás países del euro. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Pedro Varela de nuevo está en prisión. Esta vez por una absurda y anómala reclamación de derechos de autor por parte del Estado alemán sobre un libro que él mismo censura y prohíbe, en lo que claramente es una sentencia política y una persecución ideológica. Desde aquí, La Voz de Europa, pedimos su puesta en libertad. Para aquellos oyentes que queráis transmitirle vuestra solidaridad, estas son sus señas para escribirle. Pedro Varela, módulo 4, celda 119, centro penitenciario La Roca, Cuatro Camins, 08430, La Roca del Vallés, Barcelona, España. Pedro Varela, libertad. Bueno, y una vez os hemos leído las principales noticias de esta semana, pasamos al debate de cada programa que viene esta semana bastante cargado y protagonizado por el bombardeo de Estados Unidos, Francia e Inglaterra sobre Siria. Y para hablar de este tema y de otros, está con nosotros, vuelve a estar aquí, nuestro amigo Vicente Estarelles. Hola, Vicente. Hola, buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Manolo. Buenas tardes a todos. Y está aquí, como cada semana también, Manuel Canduela. Hola, Manuel. Un saludo, Vicente, un saludo, Miguel, y por supuesto a todos nuestros oyentes de aquí, La Voz de Europa. Bueno, Manuel y Vicente, pues lo ha vuelto a hacer, Donald Trump lo ha vuelto a hacer. Si hace un año ya ordenó un bombardeo sobre Siria, y aunque luego ya vimos que fue bastante menos de lo que habíamos pensado, estaba todo bastante medio pactado con Rusia, y había sido un bombardeo para calmar la sed de sangre de estos sionistas fanáticos que le rodean, pero desde luego que un año después pues esperábamos algún avance. No es de recibo que parece que hayamos viajado en el tiempo un año y que estemos prácticamente en el mismo sitio. De nuevo, otra vez, Donald Trump incapaz de hacerle frente a estos sionistas belicistas que le rodean y que le piden sangre siria, sangre árabe, para que Israel sea el Estado supremacista en Oriente Medio. Seguramente pues ha vuelto a haber un pacto con Putin para no llevar a cabo un bombardeo demasiado agresivo, pero como os comento, señor Trump, hay que empezar ya a avanzar. Estamos en el mismo sitio. Siguen muriendo miles de sirios debido a su indecisión y tiene que empezar a tomar decisiones. Yo no sé si es que no puede tomarlas, o es que no quiere tomarlas, o es que simplemente este estado profundo sionista le tiene cogido no sé por dónde, pero desde luego, señor Trump, o empezamos a avanzar, o empezamos a denunciar a estos sionistas que controlan la política norteamericana con nombres y apellidos, como siempre dice Manuel Canduela, a los vampiros lo que les mata es que les dé la luz. Pues a todo este tipo de gente lo que les matará políticamente, claro, es denunciarlos, que el presidente de Estados Unidos les denuncie abiertamente, que denuncie este plan sionista de destrucción de Irak, de destrucción de Siria, de destrucción de Irán, en beneficio de Israel, y una vez denunciado esto públicamente, pues tendrán que tragársela, no podrán. Una vez el mundo entero conozca este plan, pues el señor Trump podrá pararlo y podrá hacer lo que creemos hacer, que es lo que él quiere, que es retirarse de allí, que es lo que había anunciado casualmente justo antes de esta falsa bandera con falsas armas químicas. Podrá dedicarse a su política nacional en Estados Unidos, podrá dedicarse a industrializar Estados Unidos, podrá dedicarse a construir ese muro que controle la inmigración, pero esto, señor Trump, no puede seguir así 5 minutos más. No puede ser usted otro Nixon, otro presidente que era perfectamente consciente del poder sionista en la sombra, pero que por cobardía, por sobornos o por lo que sea, nunca se atrevió a denunciarlo, y aquella cobardía de Nixon pues nos ha llevado a 40 años de guerras, 40 años de crisis y 40 años de que Estados Unidos no para de ir hacia abajo y no para de convertirse en el lacayo y en el perro de Israel en Oriente Medio. Señor Trump, esto tiene que acabar de una vez por todas, échele valor de una vez, y si no se ve capaz de parar a este lobby sionista, pues renuncie y abra paso a otra persona. Se nos ha criticado a nosotros como programa y a la línea de Democracia Nacional ese apoyo que desde siempre hemos dado a Donald Trump. Las elecciones que se dieron lugar en Estados Unidos, por las cuales él sale presidente, elegido presidente, y efectivamente nosotros, el programa de Donald Trump, el programa político de Donald Trump para Estados Unidos y para el mundo, era cojonudo. Cojonudo. Fuera de guerras, fuera de intervencionismo, quiero mis soldados en Estados Unidos, se han acabado las guerras. Al respecto de la política interior también nos parecía muy bien la política de proteger al americano de la invasión inmigrante ilegal sudamericana o centroamericana, etcétera, etcétera. Eran una línea muy defendibles, por supuesto que sí, muy defendibles por un partido como el nuestro, por un programa como este. ¿Qué ocurre? Como tú muy bien has puntualizado, ¿de dónde lo tienen cogido? Pues efectivamente de aquellas partes nobles del cuerpo humano masculino. Porque no coincide todo aquello que este hombre prometió en campaña política, una campaña política muy bien, muy criticada por los medios prosionistas, muy criticada por por el Partido Demócrata, perdón, ya no criticada, sino combatida a sangre y fuego por el Partido Demócrata, intentando, recordamos aquellos escándalos que le sacaban a la luz para intentar darle donde más le dolía, para ver si aquel agachaba la cabeza y aquel, mira por dónde, gana las elecciones con un programa político, ya os digo, para mí, a mi entender, perfectamente defendible por Democracia Nacional y perfectamente defendible por Socialismo, como en su momento se hizo. ¿Que ahora no lo hace? Por supuesto, es criticable. Por supuesto, es criticable. Trump, como presidente de Estados Unidos, no está cumpliendo lo que prometió al resto del mundo en esas... ya no la política de tweet esta que dicen que hace, que maneja contestando a unos y otros, ¿no? Abiertamente él dijo que no quería más guerras en el mundo, que tenía bien claro que Estados Unidos debería ganar una posición hegemónica en el mundo, pero no a base de hacer guerras porque sí, que quería los soldados americanos en territorio americano, etcétera, cosa que nos parece muy defendible. Lo que ocurre es que, ¿qué está defendiendo? ¿Qué tiene Trump alrededor estas políticas, estos acechos que ha tenido, que le han hecho cambiar al director del FBI, que le han hecho cambiar a gente de su gabinete? ¿Qué tiene detrás? ¿Qué ocurre? ¿Que puede ser que le hayan montado un falso ataque para hacerle caer y obligarle, hasta cierto punto, porque no se puede obligar a un presidente como el presidente de los Estados Unidos a hacer algo que no deba, y en eso abundo en tu argumento, que despierte ya, que se dé cuenta de que le están manipulando? ¿Puede ser que se lo hayan montado para que este hombre vea que lo que había que atacar al malo de...? Esto no sirve, no sirve, señores. Señor Trump, queremos que la ONU nos muestre pruebas del almacenamiento, fabricación y uso de armas químicas por parte del gobierno legítimo de Al-Assad. Y una vez esto se demuestre, la ONU, que para eso está, para eso, y para meter la pata en otras muchas cosas, porque vamos, no sé qué narices pinta la ONU, no somos, por supuesto, no somos pro-ONU en este programa, pero ya que está, ¿para qué está? ¿No es la policía del mundo la ONU? Que demuestre, primero antes de intervenir, que no ocurra como en Irak. Esto es exactamente lo que ocurrió en Irak hace 20 años. Nada de pruebas, nada de armas, nada de nada, para después admitir a todo pasado, hasta nuestro presidente del gobierno en aquel momento, el señor Aznar, admitió, pues sí, que no, se habían encontrado armas químicas en Irak, pero claro, a todo pasado, con una intervención hecha ya. Vamos a ver, entonces, ¿qué pasa? ¿Que aquello fue una intervención ilegítima? Entonces la ONU, si no encuentra armas químicas, en vez de haber dicho en su momento que no las encuentra y haberse retirado de allí, ¿por qué continuó años de guerra y de limpieza, no sé si llamarla étnica, moral, política, allí en Irak? ¿Para qué? Pues eso es, efectivamente, aquello es una intervención ilegítima, tan ilegítima como es esta que se está produciendo en Irak en este momento. Claro que esta de Siria también es una intervención ilegítima. Estoy de acuerdo al 100%, vamos, con vosotros dos. Porque la situación, pues como ha dicho Miguel, es para que directamente Donald Trump abandone o de una vez se imponga. Pero vayamos por partes. Este atentado, porque ha sido un atentado contra la soberanía nacional de una nación, este ataque, como ha dicho Miguel, parece pactado, porque aquí todos han sido vencedores. Por un lado, el chico de los Rothschild, Macron, se ha puesto unas cuantas medallas, los ingleses también han sacado pecho, Donald Trump parece que cree que ha comprado tiempo, durante unos días parece que ha calmado la sed de sangre de los sionistas, y al mismo tiempo Rusia se ha visto totalmente a salvo, no le han tocado ni una sola base, no le han tocado ni un solo soldado, y hasta el propio Bashar al-Assad dice que ha derribado la mayoría de los misiles. Han destruido unas instalaciones viejas donde al parecer no se fabricaba nada de importancia. Resulta también que iban a ser las primeras instalaciones investigadas por la OPAC, pero nada, no ha tenido mayores consecuencias, y automáticamente Estados Unidos ha dicho que de momento no piensa volver a atacar. O sea que todo apunta, como ha dicho Miguel, a que podríamos estar ante el mismo escenario que hace algunos años, cuando se pactó esta especie de ataque consentido. Podríamos decir que estamos en el mismo sitio que entonces, pero no estamos exactamente en el mismo sitio que cuando estaba Obama. Recordemos que Obama, solo en 2016, aunque lo sigan pintando como una especie de progre, de ser de luz, del mejor presidente de Estados Unidos, solo, recuerdo, en 2016 lanzó 26.000 bombas sobre los enemigos de Estados Unidos, los enemigos entre comillas, porque muchas veces parece que son únicamente los enemigos de Israel y que ni le va ni le viene a esta nación. En Siria, en el 2016, Estados Unidos lanzó más de 12.000 bombas. En Irak, otras más de 12.000. En Afganistán, 1.300. En Libia, cerca de 500. En Yemen, 34. En Somalia, 14. En Pakistán, 3 bombas. En general, el cómputo de bombas lanzadas por Obama en 2016, y esto nadie lo denuncia, fueron 26.000 bombas. Estamos hablando de que este ataque de Trump, pues verdaderamente está totalmente fuera de lugar, pero ha sido muy comedido. Y está fuera de lugar, como ha dicho Miguel, porque llevamos ya más de un año gobernando. Y si esta va a ser la táctica, la de andar escondiéndose, tratando de aplacar a toda esta gente, pues verdaderamente vamos a tener un grave problema de un momento a otro. ¿Cuál ha sido la cronología de todos estos hechos? El día 29 del mes pasado, Donald Trump dice públicamente que quiere abandonar Siria, que quiere que sus soldados vuelvan a Estados Unidos, que fue, como ha dicho también Miguel y como ha dicho Vicente, una de sus principales promesas electorales. El no inmiscuirse en la política de otras naciones, el no hacer la guerra como política constante de Estados Unidos y el centrarse en una especie de aislacionismo. Esto no lo ha cumplido. Directamente también tenemos el caso de que pocos días después de que Donald Trump anuncie que quiere abandonar Siria, exactamente es el día 6 cuando se hace pública esta conversación, Netanyahu coge el teléfono y llama y le mete una bronca tremenda a Donald Trump. No sabemos a qué acuerdo llegarían, pero es bastante factible que llegaran a decirle: mira, si se produce algún ataque químico, tú eres el responsable. Y casualmente, estábamos hablando del día 6, el día 7 se produce el ataque químico. Al día siguiente, lógicamente, tienen a Donald Trump pillado por los testículos y se produce esta especie de ataque. ¿A quién? Volvamos a lo que hablamos en todos los programas. ¿A quién interesa? ¿Cui prodest este ataque? Como decían los latinos, pues clarísimamente ha interesado a Israel, que lleva tiempo amenazando con liquidar no solo al Assad, sino a todo el régimen sirio, porque es la barrera que tiene para acabar con Irán. Y una vez acabe con Irán, creen que tendrán controlado todo Oriente Medio. Señores, a día de hoy, gracias a Dios, ya no es un secreto que tanto Israel como Estados Unidos, el Estados Unidos anterior, han estado armando, financiando y apoyando al Daesh, al ISIS. En estos momentos, seguramente la OTAN, que es un estado al margen de los propios Estados Unidos, una especie de estado profundo, ese deep state del que tanto se habla hoy en día, pues está todavía apoyando al Daesh, y con este ataque han pretendido mandarles un mensaje de esperanza: no estáis del todo derrotados y todavía os vamos a apoyar. Pero la realidad es que en estos momentos necesitamos que Donald Trump se comporte de verdad como un emperador de ese imperio occidental que hoy en día es Estados Unidos, y del que, por desgracia, no somos más que una nación de ridículos súbditos, y plante cara a esa hidra, a ese parásito que le tiene cogido por los testículos y que le obliga a llevarnos a una tensión terrible en el Mediterráneo, que desde luego uno de los países mediterráneos con más puntos para acabar sucumbiendo en una oleada de violencia, desde luego es nuestra querida España. España, España, desde luego. En esa cronología que has comentado antes, habría que añadir, unos días antes de este falso ataque químico, un ataque, otro más, el enésimo, de Israel contra Siria, en el que murieron 7 iraníes. Recordemos que durante todo este conflicto Israel ha bombardeado Siria constantemente. Impunemente. Ha estado apoyando al Estado Islámico constantemente, ha estado recogiendo a terroristas del ISIS heridos en combate contra el ejército sirio, llevándoselos a hospitales de Israel y curándoles las heridas. Pues bien, a pesar de estas constantes agresiones, a pesar de haber matado a 7 iraníes, no ha habido represalias de Siria y de Irán contra Israel. Estos dos países, Siria e Irán, que constantemente se nos presentan por nuestra traidora derecha liberal sionista como los agresores contra un Israel que se defiende, pues no han atacado, no han respondido a estas constantes agresiones y ataques israelíes. No digamos el emperador, el agresor Putin, el expansionista Putin, que vamos, hacemos aquí el listado de todas las agresiones del anglosionismo y de la OTAN contra Rusia de las últimas décadas, no acabaríamos nunca. ¿Y cuál ha sido la respuesta de Rusia? Pues hacer bots en Twitter. Eso es lo máximo que le están acusando a Rusia y al dictador Putin. Comentaba antes Vicente nuestro apoyo inicial a Donald Trump, pero como dice él muy bien, el programa inicial de Trump era muy bueno, tenía este punto débil de su apoyo fanático a Israel, que desde el primer día se lo estuvimos avisando. Hay una carta, os aconsejamos que la leáis en la página web de Democracia Nacional, carta abierta a Donald Trump: los israelíes no son sus amigos. Eso se lo escribimos al principio de su presidencia, donde le contábamos pues todas las traiciones y todos los ataques y todas las agresiones del Estado de Israel contra Estados Unidos, incluyendo el ataque contra el barco USS Liberty del año 67, en el que Israel mató a 34 soldados norteamericanos, incluyendo la planificación en los años 50 en Egipto de cometer atentados terroristas en instalaciones americanas para culpar al gobierno egipcio, incluyendo la infiltración de espías como Jonathan Pollard o asociaciones sionistas como AIPAC o la Liga Antidifamación, pilladas también realizando espionaje contra el gobierno de Estados Unidos. No digamos ya pues la forma en la que se han hecho con todo el control de los medios de comunicación y del sistema financiero norteamericano, empezando por la Reserva Federal. Eso es lo que le avisábamos a Donald Trump, que los israelíes no son sus amigos, que no tiene por qué defenderles bajo ningún concepto. Es que es de risa, lo decía antes Manuel, como el gobierno israelí, y aparte públicamente se ha publicado en prensa pidiéndole a Estados Unidos que ataque Siria. ¿Pero por qué Estados Unidos tiene que atacar Siria? Si mañana hubiera una guerra entre México y Estados Unidos y Trump le pidiera a Israel que atacara México, pues Israel le diría, bueno, a mí que me cuentas, a mí México ni me va ni me viene, México no me afecta en nada, está en otra parte del mundo, ¿y por qué tengo que invadir México? A ver, pues lo mismo, ¿por qué Estados Unidos tiene que invadir Siria? Hasta aparece en internet, he leído el comentario de que eso, Israel pide pues que no quiere, que no ve con interés que desaparezca ISIS del panorama, digamos, político-militar del Oriente Medio, del Oriente Próximo. ¿Qué ocurre aquí? Pues que USA, los Estados Unidos, con el Reino Unido y Francia como mamporreros, simplemente actúan en beneficio propio y de Israel. Israel está metida siempre en medio de todas las conjuras al respecto, alrededor de sus países vecinos. No hay ninguna en la que no aparezca Israel, o por delante, atacando directamente, o por detrás, en alguna conspiración, favoreciendo un ataque a uno u otro país. Estoy harto de oír y de leer en los medios aquello de que si cae Israel, Europa caerá detrás. Así, Yolanda Couceiro y alguno de los miembros, desde hace tiempo, se oye en alguno de los responsables de Vox defender esta línea. ¿Por qué? ¿Qué hace Israel por Europa y nuestra seguridad? Yo os lo voy a decir, vamos, definitivo, nada, absolutamente nada. Muy al contrario, azuzarnos a todos los refugiados de ISIS, a toda la caterva de terroristas, de asesinos, metiéndonoslos en Europa como si fueran refugiados políticos, que malaya sea la hora que los nombran como refugiados políticos, y nada, los ¿para qué? Para que desestabilicen nuestras naciones, nos hunda nuestro modus vivendi y europeo, y vamos, van a convertir a Europa en un tercer mundo de clase A, alienado, servil a los intereses de Israel, a los intereses del sionismo en general, que si hablábamos de este plan Kalergi, que nos va a caer encima, nos guste o no, porque aquí no hay nadie que lo quiera ver, no hay nadie que lo quiera ver. Vamos, ¿a quién interesa de verdad que ISIS permanezca donde está? Vamos, a Israel, porque ¿para qué sirve ISIS? Para desestabilizar a Siria, a Irán. Vamos, ¿qué es el estado de ISIS donde estaba? Pues ocupaba un trozo de Irak, un trozo de Irán, un trozo de Turquía, un trozo de Siria. ¿Qué ocurre? ¿Qué hacía el estado de ISIS? Desestabilizarlos a todos. ¿Cómo le va a interesar, por favor, a Israel que desaparezca ISIS? Es imposible. Si está ahí, aparte de que después se han encontrado, como bien han aparecido fotos en internet, muy claras, y alguien dirá, fe, todo lo que tú quieras, pero ahí estaban las fotos de los misiles americanos y de los misiles israelitas guardados que encontró el gobierno de Bashar al-Assad en los registros de los campos de donde se retiraron las tropas rebeldes. Ahí están. Y ahí está en internet para que cualquiera lo pueda ver. Entonces, vamos, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A quién le interesa de verdad que ISIS permanezca en este segmento de guerra continua y de provocar y de luchar y de... Efectivamente a Israel, porque sirve para desestabilizar a todos los países que tienen alrededor. Porque ISIS, quieras o no quieras, por muy musulmanes que sean, son tan estrictos y tan radicales que no casan, por supuesto, con muchos de los posicionamientos sunís al respecto de la religión. Y, por supuesto, con ninguno de los chiís, que son Irak e Irán. Con lo cual, efectivamente, yo no puedo ver al régimen iraní, no lo puedo ver. ¿Qué mejor manera de desestabilizar al régimen iraní que meterle a un extremista suní? No hay más. La mejor manera de hacerlo, meterlo, vamos, divide y vencerás, les arreo, les azuzo a sus propios musulmanes enemigos y ya se matarán entre ellos. Eso es lo que hace Israel vamos, como política exterior básica. Por suerte, cada vez más gente despierta y van viendo cuál es la realidad. En esta matrix en la que nos ha tocado vivir, en esta gran mentira, pues siempre nos dicen que el nacionalismo es lo que nos lleva a la guerra. Pues para nada estoy de acuerdo, lógicamente. El verdadero nacionalismo, cuando es un nacionalismo real, es un nacionalismo ético. Y entonces hace que tú quieras para las otras naciones lo mismo que tú quieres para tu nación. En este ejemplo podríamos poner al nacionalismo árabe, con el que también se llevaba España hasta la llegada de la democracia y que tenía tantas simpatías en Occidente. Heredero directo de todos esos regímenes es el régimen basista de Bashar al-Assad, que es un régimen pues pro-occidental. Su islam, el islam que profesa la familia al-Assad, es un islam alawita. Celebran la Navidad, es tolerante con los cristianos, de hecho él se ha convertido en el protector de los cristianos frente al integrismo islámico. Así es, así es. Y naciones que fueron cristianas antes que islámicas, pues resulta que hoy en día, como Siria, conservan hasta un 10% de la población que es cristiana, que tiene papel en la política, que se les respeta, el papel de la mujer es respetado. Son países verdaderamente muy occidentalizados, yendo a lo baladí, pues hasta tienen concursos de mises, y luego, sobre todo en las zonas que todavía son persas y que son medio árabes y que no han sufrido inmigración semítica, pues podemos decir que hasta son de nuestro tronco racial y es gente que prácticamente en nada se diferencia de otras poblaciones del norte mediterráneo. Pues todo esto es lo que quieren destruir directamente todos aquellos que promocionan el fanatismo islamista. ¿Y quiénes son los que promocionan el fanatismo islamista? Pero si es que tienen nombres y apellidos. Han sido hasta ahora los Estados Unidos de América, ha sido Israel, ha sido Arabia Saudí, ha sido Turquía, y todos estos países que Turquía, pese a tener un nacionalismo árabe, cada vez... Porque en origen, mientras que otros nacionalismos árabes copiaban a los fascismos europeos o incluso al nacionalsocialismo, el nacionalismo turco directamente fue de base masónica y apoyado siempre por el eterno traidor a Europa que ha sido ese imperio británico. Entonces, podríamos decir que es extraño también que un país que supuestamente se debe al laicismo de Atatürk esté apoyando, como es Turquía, constantemente la islamización del país y al mismo tiempo la islamización de toda Europa y al Estado Islámico, excepto en los territorios que no le interesa, como el Kurdistán, donde quiere mantener todavía su bota y prefiere que no tengan otros la bota puesta. Verdaderamente hay que empezar a denunciar esto. La gente tiene que ver claramente cuáles son los dos contrincantes. La próxima vez que nos digan que ha habido un atentado en las Ramblas o en Alemania y que ha sido el ISIS, no tenemos que ver a un moro con el pañuelo alrededor de la cabeza. Tenemos que ver directamente al presidente de gobierno de Inglaterra o al primer ministro, como se llame allí, y tenemos que ver a la familia real saudí, y tenemos que ver a Netanyahu, y tenemos que ver a todos estos mandatarios que están con su dinero y con su apoyo y con toda su infraestructura apoyando a los terroristas para que destruyan a los gobiernos que les son antipáticos. Porque al final, detrás de todo esto, esta gente ni siquiera tiene ideología. Son capaces de apoyar a unos y a los contrarios dependiendo de sus intereses, pero de un momento a otro no se cortan. Y por suerte, a día de hoy, en este batiburrillo internacional que ha montado Internet, donde todos podemos opinar, todos podemos hablar, por supuesto no se nos oye a todos igual, porque hasta Internet tiene sus censuras y sus reglas, pero gracias a Dios, hoy es más fácil captar ese rumor. Es más fácil escuchar aquellas voces disidentes. Y como cada vez somos más, debemos esforzarnos por denunciar a todos estos que están haciendo toda esta política genocida y criminal contra los países árabes. Y no lo olvidemos nunca jamás, que el final, el último objetivo que tienen, no es acabar con los países árabes, es acabar con esos pueblos de Europa, con esa cultura que se gestó en la Edad Media, esa cultura cristiana que nos llevó al Renacimiento y que dio lugar a la civilización más sublime de la historia de la humanidad, que ha sido la civilización europea. Y no nos olvidemos tampoco la responsabilidad que como hispanos tenemos en ese papel, porque fue con el Imperio Español y su cénit con Carlos V y Felipe II el momento en el que esa civilización occidental llegó a lo más alto, a su momento más sublime. Has hablado antes de Arabia Saudí, y la verdad es que estos días hemos visto una de las operaciones de propaganda más repugnante de los últimos tiempos. Mientras siguen presentándonos a Bashar al-Assad como el tirano, el dictador que gasea a sus ciudadanos, el monstruo Assad, un Assad que volvemos a recordar, preside un país muy laico, bastante que no hay ninguna religión oficial, que protege a los cristianos, en el que las mujeres van sin velo, van a la universidad, el país más avanzado de Oriente Medio, pues mientras nuestra manipuladora prensa ataca a Bashar al-Assad de esa manera, le hace un lavado de cara totalmente asqueroso al dictador sátrapa, este sí, de Arabia Saudí, que se ha dado una vuelta al mundo por Estados Unidos, por Francia, por Inglaterra y, por desgracia también, por España, en el que ha sido presentado, pues como siempre, como este sí que obedece órdenes, pues como un reformista que quiere modernizar Arabia Saudí y que, claro, con él sí que tenemos que pactar porque es muy bueno, es muy moderno y con él las mujeres ya pueden conducir en Arabia Saudí gracias a él. Hay que darle ya todo lo que él nos pida, porque ya deja que las mujeres conduzcan en Arabia Saudí, vamos, eso ya es lo nunca visto. El culmen de la modernidad. Vamos, ahí tenemos al señor Felipe VI haciéndose fotos con este sátrapa, que es el que está financiando todas las mezquitas de Europa, que quiere recuperar al Andalus, que quiere una Europa musulmana, que está detrás, como ha dicho Manuel, del terrorismo y del integrismo islámico, pues a este tipejo es al que le estamos rindiendo pleitesía y aceptando su dinero para construirle 5 corbetas que sí que crearán trabajo, vale, pero se puede crear trabajo de muchas formas. Las corbetas pueden ser para España, no tienen por qué ser para Arabia Saudí. Por ejemplo, está claro que estamos haciendo una coalición aquí todavía queda mucha guerra por librar, por desgracia, en Oriente Medio, y Arabia Saudí es aliado de estos anglo-sionistas. Y realmente repugnante, y termino con esto, es el papel del periodismo español y de ciertos políticos españoles. El otro día el señor Vidal Quadras, este que va dando lecciones de superpatriota antiterrorismo islámico, pues el tío apoyando el pacto con Arabia Saudí, diciendo que estaba muy bien. Este no era líder de Vox. Sí, fue uno de los fundadores, del partido de Vox. Que nos tenemos que fiar ahora todos, como claro, la alternativa, el partido nacional. El partido que se opone a la islamización de España, que se opone desde hace 2 años, porque hace desde los 20 años antes nunca dijo nadie nada, pero bueno, son un poco lentos a la hora de ver la realidad que le rodea. ¿Qué le vamos a hacer? Pues el señor Vidal Quadras, que creo que preside la Sociedad de Amigos de Israel, de la Unión Europea, pues favoreciendo el pacto de los amigos de Israel, es decir, los saudíes, y atacando, como siempre, y lanzando todo tipo de basura contra la República Islámica de Irán. Y lo mismo el periódico ABC, que ahí hay un artículo mío en la página web de Democracia Nacional, pues a una voz, todos de una voz, gente supuestamente de derecha patriota o que van de derecha patriota, pues repitiendo todas las mentiras de Estados Unidos y de Israel y aplaudiendo los bombardeos sobre Siria en base a mentiras. La verdad es que qué bajo ha caído esta repugnante derecha neocon liberal, cómo se han convertido en agentes directamente al servicio de Estados Unidos y de Israel. Y no solo ellos, también la izquierda, no solo el PSOE, también los podemitas están muy callados. Y aquí donde se ve, pues, las mentiras del sistema, ¿no? Como cuando hay un tema de este tipo, como todos se quitan la careta y a una única voz, pues apoyan la voz de su amo, Vicente. Pues muy fácil, mira, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, etcétera, etcétera, son wahabitas radicales. O sea, es la rama más radical del integrismo suní, con lo cual venden en el mundo lo que a ellos les interesa. Quiero decir, sí, un poco la risa de lo del tema de que las mujeres conducen y tal. Bueno, eso es apoteósico. Podría contar alguna anécdota al respecto del padre de un amigo mío que estuvo trabajando directamente en Qatar. Allí no podía conducir. Si eras un infiel, no podías conducir un coche, porque como atropellaras a un musulmán, te caía la del pulpo. Y además, no sé, para que la gente vea un poco desde un prisma un poco más amplio todo esto, hay cosas, lo has dicho tú, Manolo, muy bien, en internet es muy libre, hay muchas cosas que no se pueden ocultar. Se vio hace tiempo un breve vídeo de Egipto, el Egipto moderno de los años 60, de los años 70, en el que les venía a risa que se promoviera la imposición del burka o del pañuelo a las mujeres en Egipto. Se lo tomaban a risa en el Congreso de los Diputados egipcios. Era un discurso de Nasser, que era el Bashar al-Assad de Egipto de ese momento. Sí. Abdel al-Nasser, efectivamente. Gran amigo de España. Muy bien, efectivamente, muy amigo de España, porque, queramos o no, nuestro rey, aunque sea el Felipito VI, ostenta el título de rey de Jerusalén. Por eso nos hacen tanto la coba. Por eso nos hacen tanto la coba los wahhabitas. Porque seguimos siendo rey de... Gran amigo de España y gran enemigo de Israel. Y efectivamente. ¿Qué os quiero decir? Muy fácil. Entrada en internet, ver este vídeo, ver otras imágenes. Alguien que ve y que se plantea desde un punto, desde un prisma óptico un poco abierto, piensa que el Afganistán de los años 70, el Irán de la dinastía Pahlavi, con Reza Pahlavi, que se codeaba con la jet set europea, el Irak de Saddam Hussein, moderno, con sus más y sus menos, pero moderno, con cierta libertad, son, lo estamos comentando antes, hay una mayoría chiita, con lo cual son algo más abiertos. Eso hubiera tenido la involución que ha tenido en esos países, volver otra vez al velo, volver al radicalismo islámico sin una intervención exterior. Os digo ahora mismo que no. Y la intervención exterior, todo el mundo sabe quién la propone, porque son los que... Como estábamos comentando antes, ¿a quién le interesa desestabilizar a estos países para domeñarlos, para tenerlos cogidos y para hacer con ellos lo que quiera? Es Israel. Y lo que es impensable es cómo Donald Trump ha caído en la trampa y cómo, cogido de donde lo tengan, como ya hemos comentado antes, es impensable. ¿Cómo no lo ve o no lo quiere ver? Nadie, lo hemos comentado también en algunos programa anterior, como un país como Estados Unidos, por mucha imposición sionista que tenga, es incapaz de quitarse ese grano purulento de Israel al cual supedita toda su, o toda o casi toda su política exterior. Es que se me hace impensable verlo desde ese prisma. Están ahí los vídeos, las fotos del Afganistán, del Irán, de los años 70, de los principios de los 80. ¿Cómo puede ser que unos países que estaban evolucionando tan democráticamente, hasta cierto punto, muy bien, pero es la evolución propia de su país que tiene su derecho a hacerla como ellos crean conveniente? ¿Cómo esos países que estaban evolucionando, dejando al Islam, como conseguimos hacer en Europa, separar religión de Estado para llegar a ser un Estado moderno y tal, cómo conseguimos esa involución en esos Estados? A través de la intervención exterior. Todo el mundo sabe quién es, y nosotros desde aquí lo señalamos, es Israel, es el sionismo, y hoy por hoy el mamporrero del sionismo del mundo es Estados Unidos, y lo que nos parece extraño, y lo volvemos a repetir, es que Donald Trump caiga en la trampa y le monten todo el ataque este a Siria para que vuelva a meter el pie en el cubo de mierda, hablando en plata, y vuelva a embarrarse en algo que, sinceramente, ni a él ni a nadie nos va ni nos viene. Israel, que se defienda como pueda. Pues aquí parece que nos quieren hacer lo mismo. Aquí también tenemos a los mamporreros pro-israelíes y hemos de tener mucho cuidado con estos medios de comunicación y sobre todo estos políticos que, curiosamente, desde una supuesta derecha sin complejos, pues ciertos locutores radiofónicos y ciertos partidos políticos que van de no se sabe qué, pues claramente están al servicio del Estado de Israel, un Estado de Israel que, recordemos, hace apenas 3 años mató o asesinó al cabo del ejército español Francisco Javier Soria Toledo en un bombardeo directamente salvaje en el que su familia denuncia que fueron a matar españoles, literal, esa es la frase que dice la familia, sabían perfectamente dónde estaban los militares españoles y bombardearon para hacer el mayor daño posible. Tengamos muchísimo cuidado, repito y termino mi breve intervención con esto, porque aquí en España está la misma operación que empezó en Estados Unidos hace décadas, de crear desde unas posturas falsas patriotas simpatías hacia el Estado de Israel, porque supuestamente es la única democracia de Oriente Medio, pero luego el mismo que te dice eso te aplaude el acuerdo con Arabia Saudí, que es la peor dictadura de Oriente Medio. Si existiera el karma, y ojo que creo que el karma no existe en esta vida, porque ni soy protestante ni budista tampoco, no, pero bueno, los protestantes no creen en el karma directamente, pero más o menos es la versión occidental, sí, porque creen que si eres virtuoso y trabajador y tal, pues al final en esta vida se te premia todo, y no es así. Muchas veces la vida o Dios mismo pues te pone cruces delante que tienes que llevar con dolor y con pena, ¿no? Pero bueno, repito mi inicio, si creyera que existe el karma, pues de repente veríamos que caen un montón de bombas de fósforo en las redacciones de los periódicos, incluso en las universidades de periodismo, cuando todavía los periodistas no han hecho ningún daño a la humanidad, pero ya están preparándose, y los veríamos arder vivos a todos. A todos no, porque siempre está la excepción que confirma la regla. Pero como dice Miguel, el papel del periodismo en España es repugnante. Patético. Es terrible. Estamos viendo cómo nos han presentado al Bin Laden este... Ah, no, perdón, ese era otro saudí. Al Bin Salman como el modernista. Pero recordemos que este señor es el ministro, bueno, aparte del hijo de papá, es el ministro de la guerra, el ministro de defensa. Este ministro de defensa es el que ha iniciado una cruel guerra contra Yemen, el país más pobre de Oriente Medio, y los están masacrando porque son chiís y se oponen a la dictadura wahabita. Los están asesinando. Y llega y resulta que ningún medio de comunicación dice esto. No, tenemos que estar de enhorabuena porque las mujeres podrán ir al cine, que antes no podían ir al cine. Increíble. Oiga, llámenme insensible, pero me la trae floja que las tías esas que van con burka puedan ir igual, al cine. Igual no la ven. O no puedan igual ir. No la pueden ver. No, es que, igual no la ven. Como no esté la iluminación de la sala muy alta a través del filtro ese que llevan, no la ven, no la van a poder ver. Pero verdaderamente estos criminales de la prensa están blanqueando a un indeseable al que le estamos vendiendo fragatas. Decía Miguel que creará trabajo y que se las podía quedar España. Sí, porque me juego lo que quiera, a que además se las regalamos. Se las regalamos como aliado. Esto me recuerda a la época en la que ese ídolo de Vox, José María Aznar, vendía armamento bélico de última generación a Marruecos por un euro, señores. Marruecos, sí, señor. Por un euro, por la cantidad de un euro la pieza. O sea, estoy seguro que esas fragatas se las entregamos como pues obligación por ser aliados, porque no se vende armamento a tus enemigos. Cuando vendemos armamento es porque son nuestros aliados. Y lo peor de todo, cuando no se les vende porque son claramente nuestros aliados, se incluyen cláusulas que evite que ataquen a nuestros aliados. Como así hicieron, que, por favor, infórmennos si esas cláusulas existen o si resulta que este criminal de Arabia Saudita, que está masacrando a los chiíes, a la gente más pobre de todo Oriente Medio, de Yemen, los están matando en una guerra que ningún medio de comunicación habla. Este es el sátrapa, como decía Miguel en su artículo, el sátrapa bueno. Los otros son sátrapas malos. ¿Cómo? Y hablaba del fósforo por la última información que tampoco parece trascender en los medios de comunicación. Se ha atacado Siria y se ha atacado al gobierno legítimo de Siria porque dicen que utiliza armamento químico, pero resulta que Siria, al final, porque la verdad es que si tu mayor enemigo tiene armamento químico, es difícil firmar el protocolo de no desarrollo de armamento químico, pero Siria lo ha firmado. Siria también ha firmado el protocolo de no proliferación nuclear. Claro, correcto. Siria también ha firmado el protocolo de no utilización de armas bacteriológicas. Sin embargo, tiene un enemigo que está pidiendo públicamente que se le bombardee, que se asesine a su presidente, que se asesine a todo su gobierno, que se les borre de la faz de la tierra, públicamente. Sí, sí. A unos señores que es el Estado de Israel, que resulta que ni ha firmado el tratado de no proliferación nuclear y que tiene más de 300 ojivas nucleares y está desarrollando más. Que además no ha firmado el protocolo de armas químicas y que además no ha firmado el protocolo de armas bacteriológicas. Es decir, la potencia más peligrosa para la humanidad en todo Oriente Medio es ese país que los de Vox dicen que es la defensa de Occidente, que es el Estado israelí. Pero es que además, estos días mismo, y ha pasado la noticia como, vamos, sin pena ni gloria, la ONU ha exigido a Israel que dé explicaciones sobre el ataque con armamento químico, con fósforo blanco, sobre la Franja de Gaza, en el que se atacaron directamente instalaciones civiles y viviendas civiles. Sí, sí. Colegios, hospitales, todo bombardeado con fósforo blanco, al igual que en Vietnam, al igual que en Dresde. El fósforo blanco es terrible, hace arder la piel, hace arder los cuerpos humanos a unas velocidades increíbles. Y este es el armamento químico, esto sí, y demostrado, porque no es una acusación de la ONU, no es una acusación, lo ha reconocido el propio gobierno israelí, que ha sancionado a varios militares porque al parecer se les fue la mano utilizando contra civiles armamento terrible hace tan solo 12 meses. Y toda esta información que la tienen en internet y que algún medio por ahí la ha publicado en segunda plana, aquí parece que no importa. Resulta que el malvado es Bashar al-Assad. ¿Por qué? Porque todos estos señores están en una lucha por la conquista mundial. Y entérense ya de una vez, españoles. Esa lucha por la conquista mundial pasa por borrar de la faz de la tierra a los españoles y al resto de los europeos cristianos. Si no nos rebelamos ya, si no somos capaces de hacer frente a esto, no solo es que no merecemos vivir, es que nuestros hijos y nuestros nietos, si llegan a alumbrar algún día la luz de la vida, nos exigirán nuestra responsabilidad por traidores, cobardes, inútiles, ciegos, estúpidos y todo lo que se nos pueda acusar. Porque eso es lo que seremos si solamente levantamos que excusas, si solamente estamos pendientes del fútbol, de La Voz, del Gran Hermano, de los programitas de la televisión, y no nos damos cuenta que aquí nos estamos jugando el futuro de nuestra generación. Ya con esto termino. El otro día, zapeando en esa repugnante televisión que tenemos, buscando como un desesperado noticias sobre el ataque a Siria que podía ocasionar la Tercera Guerra Mundial, a altas horas de la noche solo había que estupideces en televisión. Y de casualidad vi una chiquita de estas guapas, como todas las que salen en la tele, la Furiase, creo que es hija de la Lolita, una de esas, que en un programa estúpido decía, bueno, esto tal, para si algún día hay una guerra, pues sería un estupendo plato de comida. Y todos los demás contertulios se partieron de risa de ella, diciendo, una guerra, pero hombre, pero ¿cómo vas a decir? Pero se puede ser más mierda, se puede ser más racista y más estúpido. ¿Qué crees? ¿Que la guerra solo es para los que son un poco más morenitos porque viven al sur del Mediterráneo? Pedazos de estúpidos. Estáis llevando una política con vuestro consentimiento, pueblo español, entérate de una vez que alguien te tiene que decir las verdades, porque eres a día de hoy un pueblo de mierda, una generación de mierda, que no mereces la herencia que te han dejado tus antepasados y no mereces, perdón, los genes que llevas en tu sangre, no los mereces, porque estás actuando de una forma impúdica, vergonzosa, pero todos, desde su élite hasta los más bajos de los españoles, que no sois capaces de ver lo que tenéis delante y de sacar el genio necesario para decir, basta ya y vamos a levantarnos y a defender la nación, porque sin nación no hay nada, sin patria no hay nada absolutamente, más que el infierno que estos nos están trayendo. Así es, así. Paramos un momento, una pausa y seguimos. Muy presente, aún no me hago a la idea de perderte. Entre las sombras te ocultaste lentamente, sin tan siquiera avisar. Cuántas historias juntos inacabadas, cuántas cervezas juntos, fiel camarada. Fuiste mi espalda siempre en las batallas. En mi memoria aún quedan restos de ti. Son todos tus recuerdos, un nudo en mi garganta. Sabes que nunca te podré olvidar. Son todos tus recuerdos, un grito por la patria. Continuaré tu lucha hasta el final. levanta, sabes que nunca te podré olvidar. Son todos tus recuerdos, un grito por la patria. Continuaré tu lucha hasta el final. Fuiste osado al pretender ganarle siempre a la muerte, aunque con trampas ella consiguió vencerte y te arrastró hasta el fondo, lejos para siempre. Tu recuerdo vivirá. ¿Cuántas historias juntos inacabadas? ¿Cuántas cervezas juntos, fiel camarada? Fuiste mi espalda siempre en las batallas. En mi memoria aún quedan restos de ti. Son todos tus recuerdos, un nudo en mi garganta. Sabes que nunca te podré olvidar. Son todos tus recuerdos, un grito por la patria. Continuaré tu lucha hasta el final. Son todos tus recuerdos. Son todos tus recuerdos. Son todos tus recuerdos. Bueno, estamos aquí otra vez de vuelta con todos vosotros y, como ha dicho antes Manuel Canduela, pues vamos a hablar un poco de nuestros dirigentes. Volvemos a España y a Europa y seguimos o nos siguen mareando con este artificial conflicto separatista catalán que con el que nos quieren llevar a una nueva vuelta de tuerca y a una nueva balcanización de España y seguramente luego de Europa, para reforzar a esa dictadura masónica de Bruselas. Y el último programa hablábamos de cómo la ministra de Justicia alemana había aplaudido y había apoyado la decisión de ese tribunal regional alemán de dejar libre a Puigdemont. Pues esta semana la humillación contra España ha ido un poquito más allá y en esta ocasión ha sido directamente la Unión Europea, como dice el Confidencial.com, la Unión Europea respalda la actuación de Alemania respecto a la euroorden de Puigdemont. Además, también se ha publicado en Voz Populi que los jueces alemanes rechazaron la rebelión de Puigdemont sin solicitar más información a España. O sea que directamente no investigaron absolutamente nada. En dos días, estos jueces de este tribunal regional alemán, evidentemente pactando e inducidos por su propio gobierno, dejaron en libertad al golpista separatista Puigdemont, humillando y riéndose de la justicia española y de toda la población española. Aún así, pues nuestro presidente Mariano Rajoy aún ha tenido la cara dura de calificar como modélica, esa es la palabra que ha utilizado, la actuación de Alemania en el caso Puigdemont. Se puede ser más rastrero, o peor aún, se puede ser más cómplice de todo lo que está pasando. Como os estamos diciendo, programa tras programa, el gobierno español está metido en el ajo, está en el plan junto con los separatistas y junto con la cúpula de la Unión Europea. Como si no, el señor Montoro, cuando se está intentando, por lo menos, que en Alemania se juzgue por malversación al señor Puigdemont, pues el señor Montoro públicamente dice que el señor Puigdemont no ha utilizado dinero público para el golpe separatista, lo que evidentemente pues es un balón de oxígeno para el propio Puigdemont, para que tampoco se le pueda acusar de malversación. Está claro aquí lo que está pasando. Pues aún tenemos que aguantar a ciertos locutores por ahí que digan que, bueno, que es que la justicia en Alemania va muy bien porque es un país protestante y ahí la justicia es realmente independiente y funciona bien. Un locutor que dice que, bueno, que para los católicos el robo y la mentira son pecadillos sin importancia, mientras pues parece que le parece bien lo que hagan imperios protestantes como el británico o el norteamericano, que se han creado a través del robo y de la mentira y del saqueo a gran escala. La verdad es que tenemos que empezar ya a reaccionar, hay que ver claramente lo que está pasando. Los señores de Ciudadanos tampoco están diciendo absolutamente nada. En un momento en el que el gobierno de España se niega a que se pueda estudiar en español en Cataluña, este supuesto partido que nació para cosas así, tampoco dice nada. Está claro que nuestro Macron particular, el chico de Bilderberg Rivera, está metido en el ajo y le han ordenado desde la Unión Europea y desde Bilderberg que se calle la boca y que apoye este proyecto para federalizar y balcanizar España. Y aquí pues no queda absolutamente nadie, pues quedamos programas como este y quedamos pues vosotros, la población española, que se tiene que rebelar como se rebeló el pasado 1 de octubre frente a la imposición separatista, y tenemos que empezar a estar muy atentos a la jugada porque el golpe separatista puede volver a empezar en cualquier momento y no podemos dejar que nos la cuelen y tenemos que reaccionar como hicimos la última vez. Así es, mira, vamos a ver, para que la gente lo tenga claro, esto hay que, aquí hay que barrer o hay que fregar, como vosotros veáis, y nosotros lo vamos a hacer. Desde aquí, La Voz de Europa, tenemos muy claro que esto hay que limpiarlo de alguna manera. Empezamos por aquí dentro, antes de entrar a tocar un poco el tema de los alemanes, de lo que nos ha hecho el gobierno de este, del Lander alemán. Empezamos por decir, claro, alto, conciso, directo y a la cara, que el gobierno es una banda de sinvergüenzas, literal. ¿Vale? Una banda de sinvergüenzas. El artículo 155 de la malhadada Constitución, esa que nos ha caído encima como una losa, está para aplicarlo, señores del gobierno, señor Rajoy, a rajatabla. Usted lo que no puede es aplicar, como está haciendo, como desde aquí, desde este programa vemos que está haciendo, para usarlo como bálsamo para aquietar los movimientos populares que son más sinceros y más extremistas, y están exigiendo una verdadera democracia real en Cataluña. Una democracia real que pase de una vez por encima de las imposiciones nacionalistas que nos coartan nuestra libertad y nuestra democracia en Cataluña durante 40 años. Ese primer atisbo de democracia lo tenía que haber hecho usted, señor don Mariano Rajoy Brey, aplicando duro y a la cabeza el artículo 155 en Cataluña. Sin más, sin más, si es que no se le pide más, si es que usted tiene la herramienta. ¿Qué ocurre? Que no lo hace. Es usted un flojo, es usted un vendido, es usted, no sé, no se me ocurren calificativos políticos suficientes para describir tamaña traición a sus propios ideales democráticos en los que se está basado toda esta este castillo de naipes que tenemos en España de la democracia del 78, de la Constitución del 78. Si usted tiene un artículo como el 155 en el que puede aplicar para atacar, por lo menos que se vea que usted ataca a los enemigos de España, hágalo, hágalo. No, ¿qué ocurre? Cuando hay alguien que descolla un poquito, que dice, no, es que no está nacional, entonces usted saca una medidita, una medida y dice, no, mira, ahora, como has dicho muy bien tú, Miguel, ¿por qué no impone usted ese 155 para que de verdad se estudie el español en Cataluña? ¿Qué mal le ha hecho usted la lengua castellana? ¿Qué pasa? ¿Que los ciudadanos catalanes, españoles de Cataluña, no tienen derecho a estudiar español? ¿No tienen derecho a estudiar la lengua castellana? ¿Los clásicos no tienen derecho a estudiarla? Porque allí dice un reino de taifas vendido, cuatro independentistas mentirosos que se han inventado una historia y que solo, repito, no sé si lo he dicho en algún otro programa, que solo don Blas Piñar tuvo los santos cojones de decir que cómo iba a acabar esto, y tenía más razón que un santo, en paz descanse, más razón que un santo, de que se nos iban a comer las autonomías, y así ha sido. ¿Por qué? Porque nada más que hemos hecho dejación de funciones. ¿Cómo está haciendo usted con el 155? ¡Aplíquelo, señor Rajoy! ¡Aplíquelo! ¿Qué coño hacemos en Europa cuando Europa no nos defiende como nos tiene que defender? ¿Que no somos suficiente Estado democrático y soberano como para ir a Europa a pedir que nos extraditen a un iba a decir un criminal, no lo es, me caliento para aún. Sí, porque para mí es lo que ha cometido es un delito de lesa patria, y eso es un crimen, es un crimen contra España. Pero vamos, ¿por qué? En cualquier época estaría fusilado. Claro que sí, hombre, ¿por qué no nos lo extraditan? ¿Qué poder tiene usted en Europa? Lo está demostrando, cero. ¿Qué capacidad de influencia tiene usted en los mandamases europeos que los... Cero. ¿Cuál? ¿El conseguir que Montoro sea el mano derecha del señor Draghi en el Banco Central Europeo? ¿Esa? ¿A eso es a lo que llega usted? ¿A meter a un segundón en una lista de un banco que hace con España lo que le da la gana? Por favor, hombre. Por lo menos, céntrese usted en lo que tiene en casa y aplique de una puñetera vez, si es que lo tiene fácil. El 155, pero a rajatabla, hombre. Palo en la mano, hombre. Palo en la mano y aplíquelo de verdad. No se pasee por ahí. No haga como que no ve, porque usted no puede hacer que no ve. Un presidente de gobierno, alguien que está puesto ahí donde está para lo que está, no puede hacer que no ve. Y eso que está haciendo usted cuando aplica el 155, ¿cómo lo aplica? Ahora sí, ahora no. Ahora te pegue, ahora no, como decimos en Valencia, ahora te pegue, ahora no te pegue. No, hombre, no, por favor. Hay que ser un tío, hay que, por lo menos, mostrarse edad. Y lo que dicen de la mujer de César, tiene que ser castado, por lo menos parecerlo. Parezca usted un presidente del gobierno, hombre, por lo menos parezcalo. He dicho que Puigdemont en otra época hubiese sido fusilado y me he pasado. Lo hubieran ahorcado directamente, porque fusilarlo es para aquellos rebeldes que están al frente de los suyos, que tienen un cierto comportamiento militar y un cierto comportamiento honorable, pero este tío que lía la que lía, que ha podido generar una auténtica guerra civil en las calles de Cataluña y de toda España con muertos. Una grave desinformación. Y luego sale huyendo y deja que sus subalternos vayan todos a prisión, ese tío hubiera estado ahorcado por ser una rata. En la identificación tan similar que tienen a la de Companys, pues bueno, Companys salió huyendo por las alcantarillas y este más o menos sí, pues ha tenido un comportamiento de rata de Arbellón, que decimos por aquí. Porque la verdad es que es así. Pero bueno, afirmábamos desde un primer momento, y se nos echaba todo el mundo encima, todos los bobalicones que estaban con los eurofans, por llamarlos de alguna manera, que estaban con el discurso de no, no, no, Europa no lo permitirá, Europa jamás no lo permitirá, cuando se veía clarísimamente que la mano que estaba sujetando los hilos de Puigdemont era gente de esa repugnante Unión Europea que está fundada para acabar con los pueblos de Europa. Decía el otro día un compañero nuestro de Salvemos la Biosfera, Gonzo, que bueno, que hay nombres que se ponen como el del Ministerio de Defensa de Estados Unidos y luego vayas para atacar. Muy pues bueno. Exactamente igual. Muy bueno. La Unión Europea es para desunir Europa y sí, para hundir Europa en el fango. Entonces, bueno, la comisaria europea de justicia, una tía que se llama Vera Jourová, en castellano antiguo debe ser algo así como verdadera jorobada, una tía que nos debe tener un asco tremendo, pues ha considerado que la justicia alemana actuó de acuerdo a las reglas. Es decir, es de acuerdo a las reglas que un tribunal de pueblo de una regioncita que no sé ni nombrar, Schleswig-Holstein o una Schleswig-Holstein, no sé, es que ni lo sabemos, seguro que tiene algún nombre español de cuando estaban subyugados en el imperio, pero vamos, este es totalmente impronunciable. Pues resulta que un tribunal de pueblo puede negar a España juzgar a un hombre. Recordemos que Puigdemont no está condenado, se le reclama para ser juzgado, es decir, en un proceso. Pues no, esta tía de un plumazo dice que no se le puede juzgar en España, porque ella considera que no ha habido... Pero, ¿usted quién es? Si es una tarada de un pueblo de Alemania. Perdón, por favor, va a tener usted más información. Y ojo que no respeto para nada al Tribunal Supremo Español, pero es el tribunal, uno de los máximos tribunales de una nación que se supone que es aliada. Vamos, tienen muy poca vergüenza tanto la Merkel como el sinvergüenza de Mariano Rajoy para esconder sus verdaderas razones, que todo esto es teatro, que es mentira. El cuerpo diplomático ahora se escandaliza y dice, bueno, es que no nos dejan contradecir el relato independentista. ¡Ay, alma de cántaro! ¿Pero cómo os van a dejar contradecir el relato independentista? Si es que eso generaría nacionalismo español. Si no han dejado durante 40 años contradecir el relato independentista. El que les habla ha estado expulsado de todos los centros de educación por contradecir en las aulas el relato independentista, y he sido criticado como nazi, fascista, criminal, que es que, claro, defender a España es de nazi, de fascista y de criminal. Es un delito. Cuando en España se persigue a los grupos patriotas de música, se está impidiendo que se contradiga el relato independentista. ¿Por qué hay millones de grupos independentistas regados con dinero público que actúan en las fiestas de todos los pueblos y cuyos LPs, CDs o como se llamen ahora, o MP3, o se regalan o se pueden comprar en los centros de moda desde el Corte Inglés al MediaMarkt, al ¿cómo se llama este de los progres franceses? Tan famoso, el centro este, el FNAC, sí, que no me salía ahora y tal, ¿no? O sea, se pueden conseguir todo esto en institutos, se puede vivir en discotecas, emisoras de radio, todo lo demás está perseguido. Empezando porque la música es el medio de difusión más efectivo que hay. Si persiguen la música, persiguen el patriotismo. Luego ya no les hablo de literatura, de la enseñanza, cómo nos han metido el lavado de cerebro independentista durante 40 años, también con el gobierno del Partido Popular. Señores, todo esto es un plan, y el que no lo quiera ver ya, a estas alturas directamente, es un imbécil. O sea, aquí no admito ya distintos puntos de vista. O un traidor. O un traidor. No hay vuelta de hoja, o es una cosa o la otra. Ya no hay tutía, ya no valen diferencias de matices, ya no vale el yo opino que, yo considero que no, hombre, que no. Que todas las pruebas están encima de la mesa, que esto es un plan directamente llevado a cabo para destruir la milenaria nación española. Y por supuesto que está el gobierno totalmente compinchado. Es que sin el gobierno todo este teatro hubiera sido totalmente imposible. Has comentado antes la huida de Puigdemont, y como acabas de decir, también el gobierno estaba compinchado. Claramente el gobierno sabía que Puigdemont iba a huir, sabía que Ana Gabriel iba a huir, sabía que toda esta gente iba a huir, y se lo permitió porque era la condición indispensable para lo que ellos llaman la internacionalización del conflicto, que llevará a mediadores internacionales que nos impondrán esta solución pactada que será letal para la soberanía nacional de España. Es que lo hemos visto, las manifestaciones de los independentistas durante estos años, se veían las dos banderas esteladas, su estelada masónica independentista y la estelada de la Unión Europea, que es otra estelada masónica. Se han cansado de decir que a los 5 minutos de independizarse pedirán el ingreso en la Unión Europea, en la OTAN y en todas las instituciones masónicas globalistas. ¿Qué más queremos para ver quién está detrás de este proyecto, incluido también ese Banco Central Europeo, que es uno de los motivos por los cuales Rajoy es tan cobarde con Alemania? Porque el Banco Central Europeo tiene un protagonismo alemán muy fuerte, y el próximo presidente va a ser un alemán, el expresidente del Banco Central de Alemania, que tendrá la llave para colapsar, si quiere, económicamente a España. Estamos sobreviviendo gracias a la respiración asistida del Banco Central Europeo, que no para de imprimir dinero, que está creando una deuda salvaje que no vamos a poder devolver, y estamos completamente atados de pies y manos ante los banqueros de este Banco Central Europeo. Los diplomáticos, pues ya lo ha dicho Manuel, durante décadas el gobierno de España ha estado permitiendo que los separatistas abrieran embajadas por todo el mundo, hicieran su propaganda por todo el mundo, y al mismo tiempo que se prohibía a nuestros diplomáticos contrarrestar la propaganda separatista. Exactamente lo mismo que han hecho en el sistema educativo, promover el relato separatista y promover al mismo tiempo la leyenda negra antiespañola. Incluso ha publicado KDiario.com que el fiscal Maza, el muerto en extrañísimas circunstancias, el fiscal Maza, apreció base para ilegalizar a los partidos golpistas. Un eurodiputado quedó con él, quedó con Maza, ofreciéndole datos que podían llevar legalmente a ilegalizar estos partidos, Maza apreció que podía tener razones objetivas y le instó a comunicarse con el Ministerio de Justicia. Es lo que hizo, y ¿sabéis lo que ha hecho el ministro de Justicia, Rafael Catalá? Absolutamente nada, ni le ha contestado. Murió, entre otras cosas, el fiscal Maza. Por esto, recordemos que fue un momento de extrañísimos incendios en Galicia, de extrañísimos incidentes en la Zarzuela, de extrañísimos accidentes de aviones que se derribaban, y bueno, parecía que había una ofensiva contra España, y uno de los cuyos motivos y síntomas fue esta muerte rarísima del fiscal Maza, que nunca nadie nos ha explicado. Muerto de golpe en Argentina, no se le hizo ni la autopsia, y aquí nadie nos ha dicho absolutamente nada de lo que pasó con este fiscal. La verdad es que una vergüenza lo que está pasando. Es gracioso que el señor Rajoy vea modélica la aplicación de la ley a Puigdemont en Alemania. Es gracioso, una jueza que, como hemos dicho, con dos fotocopias mal leídas ha tenido a bien decir que no ha incumplido ninguna ley española, que no ha cometido ningún delito y que rechaza su extradición, para que la gente vea un poco, al respecto de lo que decías tú, Manolo, para que compare un poco. Es como si un juzgado del Principado de Asturias dice que no se puede extraditar al señor Puigdemont a Alemania porque dice que no ha cometido ningún delito. Y además, yo os digo, documentándose 0, dos fotocopias, cuatro papeles que le llegan, la señora juez dice que no ve ningún indicio de delito. Que no ha habido violencia y tal, habría que haberle mandado, que me imagino que lo habrán hecho. Bueno, no, porque como son tan flojos, qué narices. No lo han hecho. Esos vídeos en los cuales aparecen los dos portavoces estos del partido, el PDCAT, creo que eran, arriba del vehículo de la Guardia Civil, todo lleno de pegatinas, al que dicen que le habían sustraído las armas de guerra. Creo recordar que así se dijo que fue. Y todas las quemas de contenedores, los parones de 300 agresiones a miembros de seguridad. Efectivamente, más de 300 agresiones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Vamos, si eso no es violencia, venga Dios y lo vea. Pero vamos, ya os digo, esa señora con dos fotocopias ha tenido a bien decir que no. ¿Somos incapaces de plantarnos? ¿Qué le debemos a Europa? ¿O qué favores le vamos a pedir a Europa para transigir en eso? ¿No veis que es un plan? Es que esto está claro. Al final, lo que estamos diciendo, vendrá alguien de la ONU, nos dirá que tenemos que reformar la Constitución para que aquí no haya guerra, porque, vamos a ver, ¿una guerra de qué? ¿De qué? ¿Pero cómo podemos hacer caso a ese independentismo catalán que está mintiendo a los propios catalanes durante 40 años de transición? Mintiéndoles, literalmente, haciéndoles ver que Cataluña es distinta de España solo porque tienen una lengua más que el resto de España, una lengua propia, una lengua con sus derechos, con su cultura, con sus escritores, con todo lo que tú quieras, con el mismo derecho que la lengua valenciana, que la lengua gallega, que la lengua vasca, etcétera, que el bable, da igual. ¿En qué te diferencias? ¿Solo en el hecho lingüístico? No, es que somos un mundo aparte. Ni fuisteis corona catalano-aragonesa, ni fuisteis principado. El príncipe era príncipe consorte, el que se casó Ramón Berenguer IV, que se casó con Petronila, era rey, era príncipe consorte de la corona de Aragón, ¿vale? Y a partir de ahí se sacan lo del principat. Era un condado con su historia propia, con su buena historia propia, que aquí no negamos que tenga una buena historia propia, no lo negamos, no estamos en contra de la propia historia catalana. Lo que nos toca las narices es que vengan cuatro gilipollas a hacer creer a los catalanes que por esa historia distinta, particular, son aparte de España, como las Españas, como el reino que siempre hemos sido. Es triste que la gente se lo crea. Es triste que durante 40 años se permita que se bombardee a la gente con ese oscurantismo, con esas mentiras, con esas tonterías, con esas veleidades, y que la gente se crea que por tener una parte de historia propia y una lengua propia sean distintos de España. Eso no es así. Eso no es así. Hemos tenido un acervo cultural común, tenemos una historia común a lo largo de muchos siglos, anterior a la corona aragonesa, anterior a los condados catalanes, al reino de León, al reino de Asturias, al reino de Valencia, al señorío de Vizcaya anterior a todo eso, porque tenemos unos linajes de sangre que nos unen como patria, que arrastramos de milenios, y eso lo quieren hacer perder por unas tonterías. No, tal vez, como sí se ha dicho en internet, como se ha dicho en algunas noticias, por ocultar el 3% hemos llegado hasta aquí, por taparle el culo a un ladrón hemos llegado hasta aquí. Entonces, ¿qué somos, tío? ¿Pero a dónde vamos? No hay cojones bastantes en España para plantar cara a todas estas mentiras y levantar el puñetero telón ya. ¿Cómo puede ser esto así? Vamos a plantarle cara, pero nos falla quien nos tiene que fallar, que es el que manda. El que manda es un flojo, un traidor, un vendido. ¿Qué favores le debemos a Europa? ¿Qué favores le vamos a pedir a Europa para que podamos transigir y dividamos España? ¿O se permita esa división fraudulenta de España? ¿A dónde vamos? Ha hablado Miguel y me gustaría reseñar ese capítulo de los extraños sucesos durante todo este proceso. O sea, veamos que el proceso radical, el más marcado, el virulento, comienza con el extrañísimo atentado de Barcelona, que nadie nos ha dado explicaciones, todavía no sabemos cómo ha sucedido y que tiene toda la pinta de un suceso de servicios secretos de alto copete, o sea, vamos, algo perfectamente pertrechado por gente. Un buen montaje. Muy bien montado. Con gente que tiene al mismo tiempo poder sobre el gobierno catalán y sobre el gobierno español para que no haya ningún tipo de conflicto. Ahí se genera. Empieza eso y empezamos a vivir toda una serie de sucesos que a veces uno dice, bueno, o somos los tíos con más mala suerte del mundo, o algo raro ha pasado. Empiezan a morir fiscales, todos los incendios forestales de Galicia, un ataque en toda regla, empiezan a caerse nuestros cazas de combate, pero vamos, dice uno, ¿aquí qué está pasando? Cuando uno tiene un poquito de cultura y de lógica y entiende lo que es a día de hoy la estrategia militar, se da cuenta que vivimos en ese momento un suceso de guerra de baja intensidad y de asesinatos selectivos. ¿Y qué potencia puede estar detrás? Pues hemos estado hablando antes de Israel, que no es que tengamos ningún tipo de obsesión, es que los demás no se atreven a hablar de los más que evidentes manejos de esta nación que es verdaderamente el eje del mal, que está tratando de mover toda la política del Mediterráneo, siempre y por supuesto mundial, porque él aspira a ser el centro del Mediterráneo y el centro del mundo, y toda tiene que bailar en sus manejos. Pues bien, en España nadie ha dicho nada. Democracia Nacional y este programa, aparte de algunas voces independientes, pero como organización, los únicos que nos hemos atrevido a señalar directamente, pese a las críticas, incluso en la extrema derecha, nos estaban diciendo, porque me sabe mal decirlo y sé que muchos me van a tomar mucha manía, pero como ya me odian desde hace muchos años en ese sector político y también en el sector más radical de los neonazis, soy la bestia parda, pues me da igual decirlo, hay mucho retarde de ahí, mucho atontado. Y nos decían, es que metéis a Israel en todo. Ahí no están. Y luego han tenido que empezar a sacar sus articulitos, bastante patéticos. Bueno, parece que sí que estaban. Pero nadie en España ha dicho nada. Ha tenido que ser un eurodiputado nuestro, el señor Udo Voigt del NPD, y digo nuestro porque es de nuestro partido a nivel europeo, de la Alianza por la Paz y la Libertad, el que haya hecho una pregunta ante el Parlamento Europeo de la implicación de Israel en el asunto de Cataluña. Tenemos preparada una entrevista con él, pero esta semana ha sido imposible para que nos aclare cómo ha sido todo el caso, porque ha estado en Azerbaiyán. Pero si no, la semana que viene o la otra, os prometemos que tendremos la entrevista con este diputado, que ha sido el único eurodiputado que se ha atrevido a denunciar, o por lo menos a pedir explicaciones ante el Parlamento Europeo de las implicaciones de esta nación. Pero en España nadie ha dicho nada. Hemos tenido al sinvergüenza de Jiménez Los Santos, a otro pastor, a otro de estos pastores que va cogiendo la disidencia de los sectores que más cabreados están nacionales y llevándolas al agujero negro, al pozo ciego, al agujero tenebroso del liberalismo más prosionista y ramplón. Y este señor no ha dicho nada. Lo único, empezó a hacer astracanadas, lo hemos visto estas semanas, diciendo barbaridades, atacando directamente al pueblo alemán, que si raza superior... Pero tú eres tonto, hombre. Enano de los cojones. Y los pobres alemanes, a día de hoy, como pueblo, tienen un complejo de inferioridad. Que no hay nadie en el planeta Tierra que les supere. El pueblo alemán no ha tenido ninguna culpa en lo que estas autoridades antialemanas como la Merkel, que está llenando Alemania de inmigrantes, de refugiados, de musulmanes, de turcos, que los propios alemanes se están largando a Polonia, a Hungría, a todos los sitios donde pueden, incluso se quedan ya definitivamente en Palma de Mallorca, porque están haciendo una política genocida. Eso es el Tercer Reich, idiota. Eso es directamente el gobierno antialemán por excelencia. Pero claro, ¿por qué ha tenido que hacer esa astracanada brutal diciendo que hasta había que explotar las cervecerías, que les explotasen las cervecerías, seguramente en su obsesión pensando en la mítica Hofbräu de Múnich, donde se gestó el movimiento nacionalista alemán? ¿Por qué tuvo que hacer esa astracanada? Porque ha quedado en ridículo una vez más. En ridículo como todos sus compañeros de viaje que estaban muertos de alegría, eurofans a no poder más, Europa no lo permitirá, la Unión Europea, ellos sí son inteligentes, allí sí que funcionan las leyes, allí la independencia de los poderes, allí bla bla bla bla bla. ¿Cuánto idiota, cuánto leguleyo, cuánto memo hemos tenido que aguantar durante todos los años de nuestra vida? Mientras que os estábamos avisando de todo esto, que era evidente, repito, solo lo niega un necio o un traidor. Pero claro, tenía que hacer eso, una astracanada brutal, decirnos prácticamente que son los alemanes los que han traicionado el espíritu de la Unión Europea. Que no, ignorante, que te las das tan de listo. Eres un neocón y sabemos todos lo que son los neocons. Pasado comunista y ahora ultraliberales y ultracapitalistas. Anda como los chinos. Deja de engañarnos, deja de mentir, deja de llevar a la disidencia. Y vosotros, españolitos, empezad a despertar de una vez, que ya no cabe tanto tonto, que nos lo estamos jugando todo. Nos lo estamos jugando todo absolutamente si no queremos abrir nuestros ojos. Esta élite que nos gobierna, esta Unión Europea, todas sus leyes, todos sus tribunales, todo está perfectamente diseñado, perfectamente controlado, perfectamente objetivado hacia nuestra destrucción. Así que, por favor, el primer paso, antes de esa rebelión de la que tanto hablamos y de la que tanta gente nos dice, bueno, ¿y qué hacemos? Oye, nosotros somos seres humanos exactamente igual que vosotros. Ni yo, ni Miguel, ni Vicente, ni el resto de compañeros de Democracia Nacional somos semidioses que os vamos a sacar del caos al que nos llevan sin vuestro esfuerzo y vuestra ayuda. Necesitamos el apoyo de todo el mundo. Y lo primero es abrir los ojos, lo primero es empezar a denunciar las realidades y sobre todo no hacer ya de una vez eso de la transferencia política. ¿Y qué es la transferencia política? Pues ver que aquí hay unos señores que defienden unas ideas, fuerza, y que las defienden a riesgo de sus vidas y de sus profesiones. Y decir, bueno, a estos señores los etiquetan como extrema derecha, como alt-right, como fascistas, pues si hay otros más buenos y más bonitos, que también los etiquetan como extrema derecha, fascistas, ¿será que defienden lo mismo? No, señores, dejar de equivocarse, dejar de hacer esa transferencia política. Cada uno defiende lo que defiende. Y si no hay unidad en el espectro nacional, es porque no todos defendemos lo mismo. Es más, en la misma llamada área nacional, estáis viendo que hay partidos que defienden directamente la sumisión a Israel y a esta OTAN que nos quiere liquidar, y otros que abogamos por la rebelión frente a este sistema. En la misma área nacional hay gente que aboga por la extinción étnica de España y el mestizaje hasta el último hombre, y otros que abogamos porque el pueblo español tiene el mismo derecho que los demás pueblos de la tierra a perpetuar su estirpe y a tener su espacio para desarrollarse y vivir, su casa patria, el hogar de nuestros padres, tanto aquí en la tierra como en el cielo, señores. Así que pedimos mucho por vuestra parte, pero pedimos que empecéis ya a tomar un papel activo en esta lucha. No hay soluciones fáciles y no valen los trucos de magia. Ah, no, bueno, si ahora están estos que los promocionan los medios de comunicación y estos otros que los ponen de malos, pues será que defienden lo mismo. No, señores, no defendemos lo mismo. Cada uno defiende su trinchera y cada uno defiende sus valores con valor y arrojo o no los defiende. Así es, yo suelo abundar en tu argumento únicamente en una pequeña anotación. Que empecemos a percibir como traidores, como vendidos a toda esta gente que nos intoxica con ese tipo de noticias, es un primer paso. Lo tenéis que comprender, lo tenéis que valorar y os tenéis que dar cuenta de dónde está, si no la verdad absoluta, si esa verdad que nos va a sacar de donde nos tiene que sacar. No podemos permanecer en esta Europa, no podemos tener la España que tenemos porque no es nuestra España y nos la tenemos que ganar y hemos de luchar por ella y está en nuestras manos, en las manos de nadie más. Con esta reflexión de Vicente terminamos el debate de esta semana, pero el programa continúa. Una pausa y seguimos. Ya está a la venta el nuevo libro de Max Romano, Azotes de nuestro tiempo. Una mirada sin piedad a los horrores de la sociedad actual. Calidad de vida, turismo de masas, cirugía estética, estúpidos. Una denuncia de la decadencia que hace pensar y hace reír. Autoestima, depresión postvacacional, nueva espiritualidad, los que hacen el amor y no la guerra. Una denuncia de la degeneración y la tiranía. Ideología de género, corrección política, racismo antiblanco, justicia antimasculina. Un ataque frontal al pensamiento único. Igualitarismo, feminismo, ciudadanos del mundo, progres de mirada limpia y soñadora. No dejes que encierren tu mente en una camisa de fuerza. No dejes que el pensamiento único cubra tu visión con un horizonte de plomo. Azotes de nuestro tiempo, de Max Romano. Ya a la venta en Ediciones LAC. Bueno, pues tras esta pausa pasamos a la sección semanal de entrevistas. Sabéis que desde que se creó YouTube, desde hace unos pocos años, pues se ha creado el fenómeno de los youtubers, personas que forman su propio canal de YouTube, que hacen sus propios vídeos, pues para fomentar o para defender pues, determinadas ideas de cualquier fenómeno social o político. Por supuesto, YouTube, como Facebook, como Twitter, es una herramienta que disfrazada de que hay 100% libertad, pues como siempre sabemos que también está controlada. Los youtubers que van a favor del régimen, que van a favor del sistema, pues reciben bots, les inflan el número de comentarios, YouTube promociona sus vídeos y por supuesto les multiplican por 10 y por 20 la audiencia real, mientras que a los que van en contra del sistema, como este programa, como aquí La Voz de Europa, que sabemos que nos eliminan masivamente visitas, y como nuestro invitado, pues también sufren las represalias en las que no solo ya les quitan visitas, sino como a nuestro invitado directamente le cierran el canal. Nos va a contar el invitado pues su experiencia personal como youtuber en YouTube, y él es Rafael Luque. Hola, Rafael. Hola, muy buenas, aquí estoy para contaros todo lo que me preguntéis. Bueno, Rafael, coméntanos cómo se te ocurrió montar tu canal de YouTube. Bueno, pues yo primero deciros que yo soy actor, soy guionista y se me da bien escribir y hablar, ¿vale? O sea, quiero decir, hay quien se le da bien el fútbol y hay quien se le da bien cantar. Pues yo de fútbol y de cantar, nada. Pero de hablar lo que haga falta. Entonces me hice un canal, pues, pero nada, para cuatro colegas, para contarles cosas, básicamente, pero como vi que iba subiendo la gente y digo, ostras, hay gente que no me conoce que me está escuchando. Pues ahí me esforzaba en decir las cosas un poquito más serio, sin decir tonterías, porque lo que iba a decir ahí, pues igual tenía repercusión. Y luego, como a veces te copian algún vídeo y lo mandan aquí y allí, pues dije un día, no puedo decir nada que no sea verdad, porque no puedo yo quedar aquí como un mentiroso. Y entonces, pues hice un canal que empecé a hablar. Lo que sí que me extraña es que mi canal subía poquito, o sea, en dos años solo 1.500 seguidores. Claro. Me sorprendía mucho porque es que cualquier youtuber que habla de cualquier tontería tiene 40.000, 50.000, 60.000 seguidores. Pero decía, bueno, pues nada, yo no... cada día un seguidor, dos seguidores, tres... Sí. Y nada, pues empecé a hacer vídeos, no en protesta ni en denuncia, simplemente contar noticias de la actualidad. Pero claro, según las cuentes, pues pueden molestar más o menos. Claro, en tu caso te centrabas en varios fenómenos, por ejemplo, el proceso separatista catalán, pero estabas también muy fuerte denunciando pues los excesos y el descontrol de esta inmigración masiva, en especial la islámica, que está recibiendo España. Y en especial, y me acuerdo que cuando contacté contigo me dijiste: espérate que no me censuren el canal después del próximo vídeo que voy a hacer. Y la verdad es que la clavaste, porque hiciste este vídeo de Abre los ojos España y directamente te cerraron el canal. Rafael, ¿qué dijiste en ese vídeo? Pues lo que dije fue, o sea, lo curioso es que lo que dije es lo que sabemos todos. O sea, no dije nada que no haya ocurrido ya y que no sepamos. Entonces, lo que no entiendo es por qué, si lo que cuento ya lo sabemos todos, ¿por qué se me cierra el canal? Y lo que conté básicamente es que estamos entregando España. O sea, yo me imagino al Cid Campeador escuchando esto, o a Pizarro, o a toda aquella gente, todo lo que peleó por España, y llegamos nosotros y no solo no nos preocupamos por evitar de que entren, sino de que les dejamos entrar y les damos de todo, y nos están robando España. Y yo no soy ni nacionalista, ni facha, ni racista, ni nada. Yo soy un español de a pie que veo que cuando hay españoles que necesitan ayuda, tienes que demostrar tú que necesitas tu ayuda con 50.000 papeles, y como uno de ellos no concuerde, no te dan la ayuda. Y luego viene gente de fuera... ilegal. Ojo, que yo no estoy en contra que entre gente ilegal, que vamos a hacer, pues si tienen que, yo me pongo en su lugar, vale, pero encima de que entras, por favor, compórtate en España. Pero como ellos saben que tienen la sartén cogida por el mango, porque saben las leyes mejor que nosotros, llegan y saben que si estás embarazada te van a dar esto, que si tienes hijos te van a dar lo otro, que si eres de este país te van a dar más, y estamos entregando España hasta un punto de que la última noticia es de ha subido el índice de inmigración ilegal en un 45%. Yo os digo, yo ahora estoy en Estados Unidos. En Estados Unidos, para entrar, parece que eres un delincuente, porque te preguntan, te repreguntan, te miran, te remiran, te miran la maleta, te registran. Bueno, hasta que se ponen guantes de estos de látex blancos, te dicen que les abras esto, que les abras el otro bolso, que por qué traes esto, que te someten a un tercer grado que dices tú, bueno, es que parezco delincuente. E incluso dudas si algo que llevas es ilegal, porque uno a veces no sabe. Y esta gente llega aquí saltándose la valla, porque quieren ellos que se salte la valla, porque yo hice un vídeo especial en el que explicaba cómo era imposible saltar una valla, y de hecho 100% dijeron que es imposible saltar en la valla que yo inventé, pero es igual, aunque no haya una valla va a entrar por patera. Y aquí lo curioso es que hay otros países, que tampoco es que esté de acuerdo, pero Irak, Irán, China, etcétera, que te cogen entrando ilegalmente en su territorio, y unos te fusilan, otros te meten en cadena perpetua, otros trabajos forzados, te acusan de espía. Aquí no solo no te prohíben la entrada, sino que si te estás hundiendo en una barca, van a buscarte, te rescatan, te traen, te dan piso, te dan agua, te dan... pero agua, no digo agua de que le den un vaso de agua allí, no, les dan el agua, la luz, el teléfono, el internet, todo gratis. Cruz Roja se encarga de ellos, les dan 6 meses gratis, y les dan el alquiler gratis, y les dan la comida gratis, y les dan todo gratis. De repente aquí españoles que llevan toda la vida trabajando y cotizando, si mis bisabuelos o tatarabuelos que han levantado a España, los míos y los tuyos y los de todos los españoles, vieran que todo lo que han trabajado ellos es para dárselo a la gente que viene de fuera, que no cotiza, que no trabaja y que encima se te ríe en la cara, pues uno dice, oye, ¿qué está pasando con España? Y yo no soy racista. Yo no soy racista, porque a mí me encanta que haya diversidad, blancos, negros, chinos, todo. Lo que no puede ser es que encima, a mí me han dicho ellos mismos, riéndose en la cara, que nos van a quitar el país, que van a violar a nuestras mujeres y que van a vender a nuestras hijas. Así lo dicen los no todos, evidentemente, pero muchos musulmanes que han venido de fuera me lo dicen así en mi propia cara. ¿Y qué tengo que hacer yo? ¿Callarme? Porque encima es que si dices lo contrario, eres islamófobo, eres un racista, pero el racismo en España es en contra de los españoles. Nosotros no podemos pedir una ayuda porque las leyes están hechas por los de fuera. Entonces digo yo, vamos a ver, llegará un momento en que el tanto por ciento de extranjeros en España será mayor que los españoles. Nos van a quitar España, la estamos entregando. Y yo solo pido un control. Que lo mismo que yo, si tengo que ir a un país de fuera, me van a preguntar quién soy y a dónde voy y por qué, que hagan lo mismo con ellos. Que muchas veces nos critican porque dicen que es que los españoles también fuimos al extranjero hace años, en los años 50 y 60, a Alemania, tal. Sí, pero los españoles iban porque iban reclamados desde Alemania, porque iban con papeles en regla, porque iban cada uno con un puesto de trabajo ya localizado y porque les hacían exámenes médicos y no llegaba allí de cualquier manera un español. Iba porque le habían solicitado y le esperaban ya por nombre, apellido y DNI. Y es que es muy fácil decir a los españoles, vosotros también lo hicisteis. No, nosotros no lo hicimos, nosotros fuimos legalmente. Entonces, que vengan todos los marroquíes del mundo que, o sea, que quieran, pero por favor, legalmente. Que vengan todos los nigerianos que quieran, por favor, legalmente. Lo que no puede ser es que vengan saltándose todas las normas y cuando llegan aquí, digamos todos, ¡ay, pobrecitos, vamos a ayudarles! ¿Vale? ¿Y a nosotros quién nos ayuda? Que, claro. Que es que están dando unas ayudas que nosotros no tendremos nunca, gente, porque eres de fuera. De hecho, lo que ya fue el último vídeo que ya exploté, es cuando me entero yo que el Ayuntamiento de Madrid, la señora Carmena, se reúne con los nigerianos de Lavapiés, que son todos ilegales, son todos delincuentes, porque cuando digo delincuentes es porque están vendiendo ilegalmente en la calle. Cuando una persona que tiene una tienda en España tiene que pagar sus impuestos y tiene que tener todo al día, ellos llegan y ponen sus mantas a vender y pueden vender lo que les dé la gana, y encima la policía no puede correr detrás de ellos porque si le da un infarto a uno, encima el culpable es el policía por perseguirle, y para colmo, la Carmena ahora va a indemnizar a la familia, les va a ayudar monetariamente a la familia de este hombre que ha muerto por un infarto. Ahora imagínate tú, te pregunto, tú robas en el Corte Inglés y te persigue el de seguridad, si te caes por las escaleras y te abres la cabeza, el culpa es el de seguridad. ¿Qué tiene que hacer el de seguridad? ¿Dejar que robes? Joder, pues yo también quiero robar, si ellos pueden, yo también puedo. Claro. Pero lo bueno es que encima han hecho un sindicato de manteros y de lateros. Los manteros son los que venden en Top Manta y lateros son los que venden latas de cerveza por la calle ilegalmente. Venden latas de cerveza, que es alcohol prohibido a partir de las 10 de la noche, que las tiendas en España tienen prohibido vender alcohol a partir de las 10 de la noche, y ellos pueden venderlas y además tienen un sindicato siendo ilegales. Y es cuando digo en el vídeo, ¿para cuándo un sindicato de terroristas, un sindicato de violadores, un sindicato de pederastas, un sindicato de asesinos? ¿Por qué? Porque si hay sindicatos de manteros que son ilegales pidiendo sus derechos, ¿pero qué derechos puede pedir un mantero? Puede pedir su derecho como ser humano, pero no como mantero. Pues quieren que les permitan vender productos falsos, falsificaciones. Y me pregunto yo, ¿y el Corte Inglés? ¿Y H&M? ¿Y Zara? ¿Toda esta gente que paga impuestos? Y encima se pone en la puerta, a vender en la puerta de Zara, de H&M y donde sea, les da igual. Y Zara tiene que pagar sus impuestos, abrir a una hora y cerrar a una hora. Y estos venden lo que quieren y encima no les persigas, porque si les persigues eres un racista y no... Y es injusto que les detengas. Entonces, yo no sé, si me quieres preguntar algo más... Sí, sí, claro, pero... porque, claro, por decir cosas como estas, te ha cerrado YouTube el canal y creo que la razón que te han dado es que fomentas el odio, ¿no? Exactamente. Que fomento, claro, es una cosa, es que lo que estoy diciendo yo, claro que fomenta el odio. Cualquiera que me oiga, se le entra una mala hostia que explota, claro que me... Yo entiendo que fomenta el odio, pero joder... Más me fomenta el odio ver otros vídeos en internet de gente de raza negra que dicen que si no pueden tener sexo van a violar a nuestras mujeres. Eso lo he oído yo en internet. Gente de raza negra diciendo en España que si no pueden van a violar, si no pueden tener sexo, si es necesario violarán a nuestras mujeres. ¿Eso no fomenta el odio? Pues yo he visto un vídeo que por ahí está, que lo buscaré luego, que todavía está, que no lo han borrado. ¿Eso no fomenta el odio? Y que digan que es que vosotros españoles, los matrimonios nada más que tenéis un perro. Y nosotros, los árabes, tenemos muchos hijos. Me cago, pero si es que los hijos se los mantenemos en España. Un matrimonio en España tiene un hijo a los 30 años o así, porque sabe que no puede mantenerlo. Ellos saben que se los mantienen. Así que este dato es curioso que nadie sabe, o que nadie entiende, o nadie se pregunta. Si una persona con 30 años tiene un hijo, el marroquí con 30 años ya tiene nietos. ¿Por qué? Porque ellos a los 15 y 16 años ya tienen hijos, pero no solo uno, tienen 4 o 5. Y estos 4 o 5 tienen otros 4 o 5 cuando este otro tiene 30. Así que este que tiene 30 o 35 años tiene 16 nietos cuando una pareja española tiene un hijo. A ver cómo enfrentas tú un hijo a 16 nietos más 4 hijos, 20. Y esto es real, no estoy inventando cantidades. Entonces de repente nos encontramos con que son españoles, tenemos a 20 árabes españoles contra uno, que es un hijo nuestro. Y encima nos dicen que es que nosotros somos tontos porque a lo más que llegamos es a cuidar a un perro. Pero te lo dicen en toda la cara y se ríen porque ellos te dicen que es que ellos se van a hacer... Además, yo sé por qué siempre están empeñados en el tema de se van a quedar con nuestras hijas y nuestras mujeres. Siempre están con el tema ese, en la boca, o sea, y que las van a vender y que las van a violar. Pero te lo dicen en la cara y nadie hace nada. Nadie hace nada. Y ojo, estamos en el 2018. ¿Qué pasará en el 2030? Nos quitan España. Pero es más, se la estamos entregando voluntariamente. O sea, en toda la cara nos están... todo el dinero que las pensiones están perdiendo, si sumáramos todo el dinero que se da a estas personas ilegales, que si no entrasen en España no habría que darles a ellos, esas pensiones no serían tan bajas. Les estamos dando el dinero de España a todos los extranjeros que además lo envían a su país y no cotizan. Fijaos este caso de este yihadista, un yihadista al que le pagaban 1.800 euros al mes. Cobraba más este yihadista al mes que el policía que lo detuvo. 1.800 euros al mes está cobrando, y eso lo dice la prensa y eso es verdad. O como un matrimonio pakistaní que ganaba al mes 10.000 euros al mes. Esto no me lo invento yo, es lo que dice la prensa y en todos los lados lo decía. 10.000 euros al mes, que es lo que no ganan muchos españoles al año. Ojo, 10.000 euros al mes no por trabajar, simplemente en ayudas. Un matrimonio de Pakistán. ¿Y nadie hace nada? Y ojo, este de 10.000 porque lo sabemos. ¿Y los que no sabemos? O sea, ¿y los que no sabemos? No, son barbaridades. Nos dijeron que venían a pagarnos las pensiones, que venían a trabajar donde los españoles no querían, y la verdad es que vale, se ha invertido. Somos nosotros los que estamos manteniéndoles a ellos, como tú denuncias. Pero escucha una cosa, si yo sé que están viniendo sobre todo los inmigrantes de Sudamérica, latinoamericanos, es verdad que vienen y trabajan. O sea, hay una diferencia que no sé por qué en los sudamericanos o hispanoamericanos, latinoamericanos, vienen a España y trabajan. Sí, cotizan. También depende de nacionalidades, pero sí, son menos malos que los africanos o los musulmanes, sí, está claro. Pero entran aquí y, ojo, ¿sabes lo que pasa? Que ellos vienen en avión y en la aduana del aeropuerto les dicen tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Pero es que esta gente viene, un montón de rumanos en autobús y se te cuelan y vienen de vacaciones, y sabes que no vienen de vacaciones. Y viene otro montón en patera y otro montón en no sé cuánto, te entran, y Europa, no solo España, Europa, Suecia, Alemania, están dejándoles. Sí, sí. Pero yo pregunto, ¿pero por qué? Si yo no sé, yo Rafael Luque, yo no soy racista. Yo no estoy en contra de que vengan a mi país extranjeros. Que vengan todos los que quieran, pero legalmente. Todos los que quieran, hay que matizarlo, evidentemente. Has comentado el tema de los nigerianos. Nigeria tiene en este momento 140 millones de habitantes y va a tener 400 millones dentro de 30 años. Evidentemente los 400 millones de nigerianos no pueden venir a España, aunque quieran venir. Por eso estoy diciendo que pueden venir los que quieran y los que puedan, y los que podamos absorber, evidentemente, que en este momento son muy pocos. Legalmente. O sea, no pueden venir 400.000, pero España que diga, a ver, podéis venir 123.415, tengo vuestros nombres, tal, tal, o 18, lo que sean, pero que vengan legalmente. Claro. No que entren aquí todos los que quieran, y encima hay un cartel puesto en el Ayuntamiento de Madrid. Bienvenidos inmigrantes, sí, claro, ahí, bienvenidos, sí que... pero legalmente. Sí, pero sí, es que es todo, pero es todo mentira. Y la señora Carmena, encima, diciendo en un vídeo que está en internet, y eso no fomenta el odio, parece ser, que a ella se alegra cada vez que un negrito de esos salta a la valla, porque ellos son los mejores, los mejores son ellos, y ella está encantada de que cada vez que salta un negrito a la valla llegue a España. Sí, sí, ignorando. Aunque, ¿cómo la más? ¿Estaría encantada si entras en su casa? Y encima lo que no dice es que cuando entran por la valla, pues les cae una lluvia de piedras a la Guardia Civil y a la policía, que les molen a palos y a pedradas, pero la tele nunca saca eso, nunca nos saca a ese Guardia Civil. Eso es verdad lo que has dicho. Sí, es más, hay una cosa muy rara. Ellos saltan la valla. Si no tocan el suelo, no están en España. En el momento que pongan un pie en el suelo, ya tienen todos los derechos porque no les puedes devolver en caliente. A ver, ¿cómo que no? Me imagino yo entrando en casa de la alcaldesa de Madrid, un delincuente entrando allí. No le puedes echar porque ha entrado en caliente. ¿Cómo que no? Tú, si te estás en mi casa, te lasca a la policía y fuera, a la cárcel o a tu país. ¿Por qué en España puedes entrar y no irte si estás en caliente? En cambio, si no pone el pie y está a 2 centímetros del suelo, todavía es legal echarle. Pero en cuanto pone el pie, no. No, hombre, no. Cuando pone el pie y cuando sea, tú saltas la valla de una fábrica y según te coge el dueño de la fábrica, tú le dices, hey, un momento, no me puedes echar y nada, porque me vas a echar en caliente, me puedo quedar en tu fábrica. ¿Pero qué ley es esa? Pues es la que hay en España. En España se permite la entrada. En Japón, esto no existe. Es que no entienden ni lo que estoy contándote. Porque no sé, porque es ilógico. O sea, no lo entienden porque allí en Japón está prohibido todo lo que sea fuera de sus normas. Y aquí todo lo que es ilegal cada día es más permitido. Porque premiar a la delincuencia, como está ocurriendo, que si eres delincuente ganas más, siendo un yihadista, tío, siendo un yihadista, 1.800 euros al mes, que a saber los otros 10 o 12 o 15 yihadistas que lo estarán cobrando, que no los han pillado. Y nosotros no nos podemos quejar, no. Claro. Tú no puedes ir a pedir una ayuda. ¿Por qué? Pues porque resulta que es que para que tengas una ayuda tienes que estar divorciado hace más de cuánto tiempo, no tienes que tener algún hijo, además tienes que vivir en tal sitio, empadronado no sé dónde, tienes que... ¿Pero cómo? ¿Cómo que me estás contando? Y este que no está empadronado aquí, ya, pero es que hay que ser solidarios. Tenemos que ser solidarios en España. Por eso yo digo yo, si ya no digo Franco, ya me da igual Franco. Si levantara la cabeza al Cid, o Pizarro, o Hernán Cortés, toda esta gente que peleó por España, y vieran lo que estamos haciendo, con toda la gente que ha muerto por España, toda la gente que ha muerto peleando por este país, y que ahora se lo estemos regalando a todo el mundo, pero a todo tipo de personas, nos vamos a quedar sin país. Está claro que estamos destruyendo una herencia de siglos, ¿no? Esta generación no está siguiendo el ejemplo de nuestros antepasados, ni mucho menos. Lo que me gusta mucho de tus vídeos, Rafael, es que cuentas experiencias personales, ¿no? Tu denuncia no viene de estar en un despacho analizando estadísticas, sino denuncias que tú has vivido en lo personal, sí, sí, con tus trabajos. Yo tengo un caso mío particular. Me presento para pedir guardería a mi hija en una escuela. Y esto es real porque esto me ha pasado a mí, es que no me lo han contado, me ha pasado a mí. Me presento a una guardería, hola, mira, que me han dicho que hay 10 plazas libres y vengo a mi hija, no hay 10 plazas libres, ¿cómo que no? Sí, oiga, mire, no, hay 10 plazas libres para extranjeros. Y digo yo, claro, yo no lo pillé, digo, ¿cómo para extranjeros? Yo no entendía, digo, porque yo cuando me decían extranjeros pensaba de gente que venga de vacaciones, ¿no? Yo no pensaba de nada en los inmigrantes, digo, ¿cómo extranjeros? Si los extranjeros cuando vienen aquí vienen a la playa y... No, para inmigrantes por si... Y digo, ¿cómo? Digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo llego a la fila, fíjate, voy a ser solidario, ¿eh? Y delante de mí hay 12 magrebíes y yo soy el 13, fíjate, pues me quedo sin plaza. Bueno, pues he llegado al número 13, pues solo hay 10, vale. Pero si llego al número 7 y delante de mí hay 6 inmigrantes y detrás de mí hay 3 inmigrantes, yo soy el 6, tengo plaza, ¿no? Ya no estoy diciendo que no entre en ellos, ojo. No estoy diciendo que no es de plaza, sino que, oiga, yo entro en tercera posición, en cuarta posición. No, que esto es para inmigrantes. Bueno, pues lo curioso es que tuve que ir a una guardería a pagar mis 300 euros, mis 300 euros, de guardería al mes, claro. Cuando se quedaron las 10 plazas vacías, al final me informé y no fue nadie. Pero si hubiera ido alguien, esas plazas gratis es para que el hijo de un inmigrante pueda entrar gratis. Esos 300 euros que se ahorra el padre se lo gastará pues en comer, en bailar o en jugar al tenis, no lo sé, pero yo los tuve que poner. Pero es que hay otro caso distinto. Yo estoy en urgencias por un golpe que me dio en un brazo, estoy ahí sentado esperando a que me toque. No es una urgencia de morirse. Bueno, vale, pues estoy ahí. ¿Y sabéis cómo están urgencias en España? Pues está siempre a reventar. Vale. De repente llega una mujer, una marroquí. ¿Y qué pasa? Que llega y en urgencias hay dos médicos y como a ellas no les puede tocar un hombre, porque su religión lo prohíbe, pues voy a decir una cosa. En primer lugar, si tu religión prohíbe que un médico te toque, ¿qué haces en España? No vengas a España, porque en España sabes que si llegas a urgencias y un médico te va a tocar el médico. ¿Qué pasó? Que como no había médicos, hicieron venir a una doctora de otro centro de salud para que la atendiera ella y, por supuesto, se coló delante de todos, porque como la de fuera, lógicamente, vino solo para atenderla a ella, no iba a estar ahí 4 horas esperando a que la tocara a ella. No, llegó, la atendió y la marroquí se fue. Yo entiendo que hay que atender a la gente que tenga un accidente o lo que sea, por supuesto, hay que ser humanitario. Pero, joder, si vas a un país en el que te dicen, ojo, eres mujer y te puede tocar un hombre, no, pues no vengas, porque yo no voy a ir nunca a un país en el que tenga prohibido, por ejemplo, entrar en un sitio que me tenga que descalzar. Pues si no me da la gana de descalzarme, pues no voy a ese país. Si mi pareja, mi novia, mi hermana, mi mujer quiere hacer topless en la playa y está prohibido en esa playa hacerlo, hija mía, pues no vayas. ¿Verdad que tú no te vas a ir a Irak a hacer topless? ¿Por qué? Porque está prohibido. Pero si lo entiendes, pues vale, pues ¿qué vamos a hacer? Sí, yo lo acepto que me lo prohíban. Entonces, cuando tú vienes a España, si quieres, si eres extranjera, haz topless si quieres. No pasa nada, haz topless. Del país que seas, no está prohibido aquí. Lo que no puede ser es que tú vayas a... O sea, que vengan de otro país y te digan no hagas topless porque mi religión no está permitido. Bueno, pero estamos en España. Como, por ejemplo, los colegios están pidiendo que no se permita vender jamón, o sea, poner jamón a los niños o carne de cerdo en las escuelas porque hay niños marroquíes. Pues no vengas a España, porque en España está prohibido. Pero lo que quieren es prohibir el jamón o la carne de cerdo en los colegios públicos, prohibirlo a los demás españoles que estamos acostumbrados a comer cerdo porque ellos lo ven una aberración o lo que sea, que yo lo respeto. Yo entiendo que tú no puedas comer cerdo, lo respeto, pero lo que no puedes hacer es obligarnos a los que estamos en nuestro país a prohibirnos a comer cerdo. Porque yo, cuando voy a otro país, yo nunca iría a un país, como estaba diciendo antes cuando se cortó, en el que esté prohibido entrar calzado a un sitio. Pues si yo no quiero descalzarme, pues no voy. Yo no iré a un país en el que obligan a mi mujer a llevar un burka. Oye, pues si estoy en un país en el que está obligado que mi mujer lleve burka, pues tendrá que ponérselo. Y si no me gusta, pues no voy. Lo que no puede ser es que a este país hay cosas que son legales y ellos vienen aquí con sus santas narices aquí. O sea, ahora lo que quieren quitar, pero esto es verdad, van a llevarlo al Tribunal de Estrasburgo, quieren que de España se quite la Semana Santa. Mira, que yo no soy creyente, que a mí me da igual, pero no puede ser que vengas tú de fuera porque tengas tus ideas árabes a decirme que quiten mi Semana Santa para que luego tú aquí hagas lo que te da la gana con tu religión. Porque esta gente, yo he trabajado con ellos durante el Ramadán, y durante el Ramadán, oye, tienes que verlos, que es que no beben agua, nada, de nada, de nada durante el día. ¿Tú sabes lo que está trabajando yo con ellos al sol en agosto, una obra al sol, a 35-40 grados? Ellos, como no pueden beber agua porque su religión se lo prohíbe, ¿qué pasa? Tienen que dejar de trabajar. Y hay que ser solidario. ¿Por qué? Porque los pobrecitos no pueden beber. Y entonces, pues joder, pues vete a tu país, donde en el Ramadán paráis todos. Pero ¿por qué este marroquí puede estar en la sombra sentado y yo trabajando al sol porque yo sí puedo beber agua porque mi religión me lo permite y la suya no? Pues entonces no cojas a trabajar a un tío que sabes que en agosto no va a trabajar. Tuviste también, ¿no?, Rafael, una mala experiencia con Cáritas, Cruz Roja y compañía, ¿no? Cuéntanos brevemente, ¿qué te pasó? Sí, pues da, un caso real. Un familiar mío se alquila un piso en Cantabria, se alquila un piso. Iba a entrar y para entrar a alquilar el piso, ¿qué ocurre? Que hay dos chicos nigerianos viviendo dentro. Bueno, vale, no pasa nada. ¿Por qué? Porque Cruz Roja les paga el alquiler. Paga 200 euros por cada uno de los chicos, ¿vale? Pues 400 euros, bueno, pues hasta ahí, pues mira, oye, no, que es dinero que pagamos los españoles, que Cruz Roja paga a estos que no les pagan los españoles, porque ¿cuántos españoles hay que no tienen dónde irse a vivir y no tienen para pagar su propio alquiler? Pero a esos dos negritos se lo pagamos, de acuerdo. ¿Qué pasa? Que Cruz Roja da una fianza al dueño del piso, que no tiene la culpa nada, una fianza. ¿Para qué es la fianza? Una fianza es para que si cuando te vas hay rota una cañería, un cristal, o la estufa o la nevera, con esos 400 euros que te dan, pues tú de ahí sacas la fianza. Pues si hay roto de 400 euros que has dado, hay una factura de 180 euros de destrozos, oye, pues 220 le devuelves a la persona de la fianza y tú te quedas 180 para arreglar eso. Eso está claro, eso es una fianza, es así. Bueno, pues estos negritos, el día que se tienen que ir, el hombre, pues nada, todo ahí correcto, tal, y el hombre, y de repente los negritos le dicen que le devuelva la fianza, y digo yo para mí, estando yo allí, ¿pero qué fianza le vas a devolver? Si la fianza la tendrás que devolver a Cruz Roja, ¿no? O sea, esto lo ha alquilado Cruz Roja, ¿cómo le vas a devolver la fianza en primer lugar? Y dicen ellos, es que si no nos da la fianza no nos vamos de aquí. O sea, ya amenazando, ya, pero vamos a ver. Pero, vale, de acuerdo, vamos a imaginar que os devolvemos la fianza, pero ¿cómo van a devolver la fianza si habéis dejado roto todo? Todo estropeado, o sea, la casa hecha un desastre como si estuviéramos en la selva africana, les da igual la casa porque a ellos les importa una mierda por la casa no suya. Es que no 400 euros, es que hacía falta más de 1.000 euros para arreglar esa casa. Y le dice que o me da los 400 euros o no nos vamos. Y claro, el hombre llama a Cruz Roja y dice, oiga, mire, ¿qué pasa? Que es que, no, usted devuelve los 400 euros a ellos, a nosotros da igual. Claro que les da igual, porque el dinero no es de ellos. Cruz Roja, como el dinero no es de ellos, les da igual que les dé los 400 euros a los negritos. Pero el problema es que el hombre dice, oiga, que los 400 euros no es que se los quiera dar a usted ni a nadie, que tengo que arreglar cosas de la casa. Pero para colmo, no solo eso, sino que dejaron de pagar los 3 meses de agua. Dejaron de 3 meses de agua, 2 de luz, el internet. Bueno, montones de cosas dejaron así. Y no solo eso, sino que es que encima les dijo al hombre que o les hacía el trabajo de llevarles todas sus cosas en su propio coche al otro sitio, o no se iban de la casa. O sea, iban pidiendo todo lo que querían porque si no, no se iban de la casa. ¿Y qué pasa? Que el hombre, con tal de alquilarle a mi familiar el piso, claro, gastó no sé cuánto dinero en arreglar la casa, en pagar las deudas que habían de luz, agua y teléfono, etcétera. Ellos, ojo, con su internet, con sus ordenadores, con sus teléfonos iPhone, por supuesto fumando porros a lo bestia, porque de verdad. Y lo curioso es cuando ya por fin deciden irse, el hombre les devuelve la fianza, les lleva a su casa, o sea, a la nueva casa, y todo. Cuando ya por fin entramos, la nevera llena de comida, los armarios llenos de comida, los armarios de la cocina. Y dices tú, bueno, yo he vivido compartiendo piso. Cuando me he cambiado de un piso a otro, pues en una bolsa pues te llevas pues las 2 cajas de leche, te llevas el saco de arroz, claro, te llevas, no sé, pues la miel, los yogures, tal. No, esta gente como le da igual, porque mañana les van a dar más comida, toda la comida ahí en la nevera que les daba igual. De hecho, habían cosas que dices tú, no puedes tirar estas cajas de leche. ¿Cómo voy a tirar esta caja de leche? Si no están ni caducadas. Sacos de arroz, sacos de harina, les da igual. ¿Por qué? Porque ellos saben que como son negritos y Cruz Roja les ampara, van ahora a otro sitio y les van a dar todo lo que quieran otra vez. Y eso, todo esto, lo vamos a pagar nosotros los españoles. Y a ti ni a mí nos van a dar un sitio donde vivir. Yo si tengo que alquilar un sitio, tengo que pagar mi alquiler. Y ojo, que además, para colmo, para que yo alquile un piso, el dueño del piso va a pedir referencias, me va a pedir 2 meses de fianza, va a enterarse quién soy, va a ver si tengo nómina, va a mirar todo. ¿Por qué? Porque igual no respondo y tiene razón el dueño del piso. ¿Por qué los de Cruz Roja amparan a estos negritos que luego saben que no van a responder? Porque les da igual, porque el dinero de Cáritas y el dinero de Cruz Roja, que ponemos los españoles como imbéciles, ese dinero lo ponemos nosotros y ese dinero va para ellos y no para nosotros. Y repito, no estoy en contra, porque si estos negritos, estos 6 meses, ellos se comportan, ellos pagan la luz, el agua, y cuando se tienen que ir se van educadamente, y etcétera, bueno, pues vamos a rizar el rizo. Resulta que uno de ellos tiene a su mujer en Estados Unidos, que gana bastante dinero, bueno, una mujer normal que gana, no sé, me enteré que eran unos 18.000 dólares, 20.000 dólares al año en Estados Unidos. Lo único que quería era venir a España para que le arreglaran los papeles para poder seguir a vivir a Estados Unidos. Fíjate, o sea, en Estados Unidos no son gilipollas. Estados Unidos no te dejan entrar directamente de Nigeria. Pero claro, si pasas por España y España te da los papeles y te hace español, Estados Unidos no tiene más remedio que aceptarte en Estados Unidos. Este tío, lo único que venía a España era por sus papeles. Y encima, te digo una cosa, tú tienes que arreglar los papeles de cualquier cosa, para cambio de nombre del coche o para la casa o lo que sea, tú tienes que pagar tus papeles. A ellos los papeles se los arreglan todos gratis, tienen sus abogados, tienen todo, y tú te puedes volver loco para arreglar tus papeles, que si no tienes ni idea de hacer la declaración de la renta, te pueden comer con la declaración de la renta. Pero ellos todo lo hacen, no hacen nada, o sea, se lo hacen todos los asistentes sociales y los abogados, etcétera. Están súper protegidos. Y yo me pregunto, ¿tengo que irme yo a África, pintarme la cara negro, venir una patera indocumentado para que me den un alquiler? ¿Tengo que hacer eso? Porque ellos lo pueden hacer y yo no. Pues igual. Entonces, sí, sigue, continúa. No, entonces yo, para terminar en este caso, digo yo, soy racista por decir que esta persona está aprovechándose de mi país, me da igual el color que seas, amarillo, verde o azul, rojo, me da igual, como si eres blaugrana. ¿Soy racista por decir esto? Pues no, yo simplemente estoy diciendo que no es justo, que a él se lo den y a mí no. No es justo. Está claro. Ya está, no es justo. Está claro. Está claro, Rafael. Se nos ha acabado el tiempo de la entrevista. Rafael, muchas gracias. Sé que estás en este momento muy quemado con YouTube y que no quieres saber nada del tema, pero desde aquí, La Voz de Europa, te animamos a que, aunque sea más adelante, recuperes tu canal, lo vuelvas a abrir y vuelvas a hacer tus vídeos, porque es completamente necesario. Me lo bloqueen a los 2 días. Sí. Pero bueno, es igual. Hay que al final, por aburrimiento, también se les puede vencer. Que es muy necesario hacer este tipo de vídeos, este tipo de canales, porque estos mensajes tienen que llegar. Sabes que la prensa del sistema todo esto lo oculta y necesitamos gente pues como tú para que lo denuncie. Y seguro que esos 1.500 seguidores, te aseguro que eran muchísimos más. Seguro que tenías la cuenta capada y te tapaban o te minimizaban muchísimo tus seguidores. Así que, Rafael, ya te digo, un placer haberte conocido y ojalá más adelante pues volvamos a verte por YouTube. Pues muchas gracias y a ver si se soluciona esto de alguna manera. Venga. Perfecto, gracias. Rafael, un saludo, hasta luego. Un saludo, hasta luego. Historia de la Reconquista. En enero de 1479, tras la muerte de su padre, Fernando es coronado rey de Aragón. Unos meses después, en septiembre, se firmaría el Tratado de Alcasovas, por el que se pone fin a la Guerra Civil Castellana. La unión de los dos reinos más poderosos de la península era una realidad. Fue una unión muy desigual. Castilla cubría 2/3 de España y tenía unos 4 millones de habitantes. Por su parte, Aragón cubría 1/5 de la península y tenía una población de unos 800.000 almas. Ambos reyes fueron reconocidos como reyes de España dentro y fuera del país, aunque no se reconocieran así oficialmente debido a una protesta de Portugal que siguió considerándose España durante unos siglos. Tras la guerra, los reyes católicos se centraron en asentar el poder de la monarquía y en la unidad religiosa de los reinos bajo su corona. En Castilla se establece la Santa Inquisición en 1478. En Aragón existía desde hacía más de un siglo. Acometieron reformas importantes. En 1476 habían creado la Santa Hermandad, una policía que actuaba en todo el reino. Reformó la justicia para hacerla eficiente. Sujetó a la nobleza que hasta ahora había acampado a sus anchas. Corrigió las ambiciones y los vicios del clero. En pocos años consiguieron lo que parecía imposible. Bajo la Santa Hermandad volvió el orden, los campesinos podrían volver a cultivar sus tierras sin miedo a ser asaltados. Solamente en Galicia se arrasaron más de 300 fortalezas y fueron expulsados más de 15.000 bandidos. La tradicionalmente levantisca nobleza castellana, acostumbrada a abusar de sus privilegios, vio cómo Isabel aplicaba la meritocracia a la hora de designar los cargos importantes sin importarle que fuese de clase inferior. Impotentes, los nobles intentaron un último acto de rebeldía, amenazando con abandonar la corte y alzarse en armas. Isabel no se dejó amedrentar y le respondió con estas palabras: «Podéis seguir en la corte o retiraros a vuestras posesiones, como gustéis, pero mientras Dios me conserve el puesto a que he sido llamada, cuidaré de no imitar el ejemplo de Enrique IV y no seré un juguete de la nobleza». Los nobles claudicaron. En 1480 las Cortes de Toledo desposeyeron a los nobles de la mitad de las rentas que habían usurpado desde 1464. Igualmente presionó a las poderosísimas órdenes militares para que no nombrasen directamente a sus maestres. Desde entonces, los reyes de Castilla ostentaron la dignidad de grandes maestres de las órdenes militares. El Consejo Real se transformó para que fuese un órgano central de gobierno, asesor de los monarcas y tribunal supremo. También se crea el cargo de corregidor, que era el representante real de las grandes ciudades. Se crea por primera vez en Europa un ejército permanente y profesional. En Cataluña, los nobles logran que las cortes restablecieran íntegramente la servidumbre de la remensa. Fernando el Católico intentó mediar, pero sin determinación. En 1484 se produce la denominada Segunda Guerra de Remensa. Es bastante virulenta y la Generalitat apoyaba a los nobles en sus reivindicaciones. 2 años dura este conflicto, hasta la sentencia arbitral de Guadalupe en 1489, donde se suprimen los abusos de estos privilegios, aunque no se pone fin a ellos del todo. Los reyes católicos, una vez puesto en orden Castilla, retoman el ideal de reconquista e impulsa la conquista de las Islas Canarias. Isabel se convirtió en el alma de la cruzada, vigilaba la moral de su ejército y velando que no faltasen suministros. La primera plaza que pierden los granadinos es la de Alhama, en 1482. En 1483 vencen a los nazaríes en la batalla de Lucena y capturan a Boabdil, que estaba en guerra con su tío el Zagal por el trono granadino. Los reyes liberan a Boabdil con el fin de que continúen los enfrentamientos entre los moros, y aprovechando esta guerra civil, los ejércitos castellanos reconquistan Loja, Vélez, Málaga, y tras 4 meses de duro asedio, Málaga se rendía sin condiciones. El 18 de agosto de 1487 entran triunfalmente Isabel y Fernando en la ciudad. En la primavera de 1489 se inicia el cerco a Baza, que era necesario para poder tomar Guadix y Almería, único puerto con el que contaban los granadinos. El cerco fue largo y penoso. Isabel se preocupaba de que a sus soldados no les faltase nada de lo necesario. Cuando empezó a escasear los dineros, la reina mandó empeñar sus joyas en las ciudades de Valencia y Barcelona. Con ello pagó los suministros de su ejército. En noviembre de 1489 cae la ciudad y el Zagal, al ver que no podía defender Guadix ni Almería, negocia entregar estas plazas a cambio de que se le deje ir con buena parte de sus riquezas. En 1490 emigró al Magreb. Ya solo quedaba Granada. En abril de 1491, el ejército cristiano acampa frente a los muros de la ciudad, que contaba en aquella época con 200.000 habitantes. En julio, un incendio que se declara en la tienda de la reina destruyó casi la totalidad del campamento cristiano. Isabel, para evitar que ocurriese otro caso similar, mandó edificar una ciudad en este mismo sitio. Los moros veían asombrados cómo en 3 meses se edificó la ciudad. Los soldados querían que la ciudad se llamase Isabel, pero la reina decidió que se llamase Santa Fe, para demostrar su determinación en esta guerra. Los granadinos, desmoralizados ante la fortaleza de sus enemigos, se disponen a negociar. La reina nombra para llevar a cabo estas delicadas negociiaciones a Gonzalo Fernández de Córdoba, por ser una persona de su total confianza y además dominar el árabe y conocer el carácter de los musulmanes. El 28 de noviembre de 1491 se redacta el tratado definitivo. A Boabdil se le reconocía un pequeño reino independiente en las Alpujarras y los habitantes de Granada quedaban en libertad para elegir marcharse a África o quedarse. El 2 de enero de 1492, Isabel y Fernando, acompañados por un nutrido y rico séquito, hacían la entrada triunfal en la ciudad. Se dirigieron a la Alhambra, donde Boabdil les entregó las llaves de la ciudad. Poco después, en la Torre de Vela, fue izado el pendón de Castilla. El ejército, que estaba acampado en la llanura, cuando lo vio, rompió a gritar: ¡Castilla! ¡Castilla por Isabel! La conquista de Granada fue celebrada por toda la cristiandad, redoblando las campanas de todas las catedrales de Europa. Con la conquista de Granada, Castilla era la dominadora de la península. Muy lejos quedaban esos versos de 1057 que decían: harto era Castilla, pequeño rincón, cuando Amaya era su cabeza y Fitero el mojón. Había culminado la labor que inició en el 722 Pelayo y un puñado de bravos en Covadonga, y que desde los primeros momentos sabían que su meta era reconquistar lo que les había sido arrebatado. Ellos eran los herederos de los visigodos y así se denominaban. Este año de 1492 es el Annus Mirabilis español. Se culmina la reconquista. Antonio de Nebrija escribe su gramática castellana, la primera en Europa escrita en lengua vulgar. Se consigue la unidad religiosa en España con la expulsión de los judíos y se descubre un nuevo mundo. Es el inicio del mayor imperio que conocerá la historia. Bueno, pues nada más, con esto terminamos el programa de Aquí la Voz de Europa. Por desgracia, estos temas, el conflicto sirio, el separatismo catalán y otros muchos temas, pues no van a acabar aquí. Por desgracia, como os digo, seguiremos hablando de estos temas, porque está claro que esta mafia mundial anglosionista está completamente desatada, está completamente fuera de control. Y por desgracia el señor Donald Trump pues no está siendo capaz de frenarles. Así que nada más, seguiremos hablando de estos temas. Esperemos que todos estos conflictos puedan solucionarse, pero desde luego pinta bastante mal la cosa. Nada más, como os digo, esto ha sido Aquí la Voz de Europa y hasta la semana que viene. All I wish now, I think back of the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, the young soldiers died, longing their our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oh, it was been, let's be the houses of fire. Kannst du noch mal erzählen von der Stahl, von dem Blut und von den Helden? Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rue de Rome, nous avons toujours marché. Fiers sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on voici les chants de nos voices guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire. Se préparer à mourir, tel est notre devoir. Aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez camarades, l'avenir entre nos mains. Quand un tout pueblo, on te tuera. Banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte. Con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya. La patria europea te llama a combate. Escucha el doble de este tambor. Nuestra hermana es la muerte. Fermati, ascolta, questo è il nostro canto. Sventola la bandiera nel vento. Un canto di guerra che chiama a raccolta d'Europa, la gioventù. Fermati, ascolta il grido di lotta che sale imperioso nel cielo. Sei pronto a ascoltare il tuo cuore che batte. Nessuno ci potrà